Identia Comunitaria. Identia Comunitaria. FM 103.3. 17 años al aire transmitiendo desde la Villa de Merlo, San Luis. Identia Comunitaria, tu voz, nuestra voz. Arroba Identia Comunitaria. También nos podés escuchar en identiacomunitaria.com. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? 9:08. Hoy los retrasamos porque veníamos siendo muy puntuales, pasaditas nomás las 9 de la mañana. Aquí estábamos, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Aire Fresco hasta las 12. Buen día, Ale Godoy, ¿cómo le va? Buen día, Jorge Luna, ¿cómo anda? Buen día, Belén Illar, ¿cómo va? Está saludando ahí, pero lejos del micrófono. Hola. Buen día. Buen día. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Muy bien. Con frío. No van a decir que con frío. Hermoso el frío, se vino el invierno. A ver si mata los mosquitos un poquito, porque hasta la semana pasada había mosquitos en mi casa. Exactamente, ¿no? Hasta que nieve un poco. El tema es que no nieva. Si vieron ayer la sierra para el lado de Córdoba, o sea, para el norte. Córdoba la está redisfrutando. Pasando un poco el límite, ya tenés sierra. Venís por el lado de San Luis, no sé, se habrá privatizado la nieve también. ¿La nieve? Llega hasta acá, dijo. Y están los cordobeses a pleno. Ayer vi videitos, sí, de la zona ahí detrás la sierra. Bueno, hablábamos ayer con Leo Orgoroso, el director de Defensa Civil, que nos contaba que está cerrado. Las altas cumbres está cerrado y nos contaba que ayer, por lo menos, estaba cerrado el Camino al Filo. Claro, se habilitó a las 5 de la tarde el Camino al Filo, un poquito tarde, cuando ya prácticamente se... se vuelve a congelar todo nuevo. Es la hora que él nos dijo que había que meterse en la casa. Exacto. ¿Viste? Que había que aprovechar. A las 5 de la tarde. A las 5 ya, claro, había que aprovechar, salir, hacer las compritas, lo que sea, y el que puede, a las 5 ya volver a la casita y prender lo que tenga. Sí, estuve viendo que rescataron un par de personas que se quedaron del otro lado del filo a pesar de las recomendaciones que le piden a la gente. Si no tenés un vehículo alto principalmente, no te vengas de Córdoba para Merlo. Porque, qué sé yo, ya cuando empezás a pasar un poco vallecito, empezás a subir Cerro Áspero, cuando vas llegando a los arroyos que están cerca del límite de las sierras del filo de este lado de San Luis, tenés la cantidad de arroyos y se te queda el vehículo, ¿no? Claro. Esos cruzaron, intentaron cruzar en auto para este lado. Exactamente. Porque también hay una familia que fue rescatada por los bomberos, pero el domingo fue esto, también, que se había congelado y se fueron un poco del camino. Por el hielo. Las recomendaciones siguen siendo las mismas. Sí. No subir directamente, si no necesitas subir para sacar las fotitos, no subas, quédate en casita. Si no tenés el vehículo acondicionado, claro, para este tipo de climas, y directamente para qué arriesgarse. Ayer, ¿no?, vi un videito muy, muy bueno, que era, viste, lo viejo sirve, del Eternauta, sí, un Renault 12. Así, atravesando la nieve. Muy bueno, se la rebancaba, ¿viste? El Renault 12, que vos decís, no, bueno, las camionetas, las altas, 4x4, qué sé yo. Y ahí andaba el Renault 12 por el camino de las altas cumbres. Mirá. Todo bueno, terreno. Lo viejo sirve. ¿Estamos con la información de la temperatura? Y vos sabés que, bueno, no se registran tanto como el día de ayer, temperaturas bajo cero. Ayer que... era todo menos. Claro, todo estaba en menos 14, pero seguimos estando en temperaturas bajo cero, que es la información que publicaba esta mañana, bien tempranito, la red de estaciones meteorológicas de la provincia de San Luis, en lo que corresponde a este primer día hábil de julio, señoras y señores. Ya llegaron las memes de julio, ¿eh? Hay ya que tener llegaron. En cuenta eso. Es un clásico. Mes 7, increíble cómo se pasó séptimo el año. Séptimo mes del año, exactamente. Sí. Uh-huh. Bueno, esta estación meteorológica está puesta en Agrosal. No sé en qué empresa de la provincia de San Luis estará Agrosal. Menos 11 grados la temperatura. En San Martín, acá cerca, más al San Martín. Oeste, uh-huh. Menos 10 grados bajo cero. Nachel, 9 grados. Anchorena, 9 grados bajo cero. Buena Esperanza, bajada nueva, perdón. ¿Era Nachel o la toma que se había congelado la fuente? Y salió. Se congeló en Santa Rosa primero, después se congeló en la toma y ayer en San Luis Capital. Así que tienen varias fotos para ser congelado, ¿no? Tilizarao menos 8, Valle del Collar menos 8 grados, Batavia menos 8 grados, El Trapiche menos 8 grados, Villa Reynold menos 8 grados, Villa de Praga menos 7 grados, Buena Esperanza menos 6 grados, Santa Rosa del Collar menos 6, Paso Grande, qué lindo lugar, Paso Grande donde nace el río Collar y el río Quinto. Qué lindo. Menos 6 grados y bueno, Valle Pancanta sigue siendo menos 5, Alto en la toma menos 5 grados. Donovan, menos 5. Frío. Diría ayer vi un mensajito, estaba bueno, era gracias a los medios por indicarme que hace frío, ¿viste? O sea, es como una ironía, si uno no se diera cuenta. Pero bueno, ahí el dato concreto, certero, que los aporta la tecnología. Claro. ¿Viste? Bueno, actual es de menos 3 grados la temperatura, se espera una máxima de 10 grados para el día de hoy, y obviamente cuando va saliendo el sol es cuando más se siente el frío. Así que bueno, los que puedan y tengan la posibilidad de estar abrigaditos, háganlo. Hoy nos toca una jornada que también en los colegios no hay clases. ¿Eh? Sí, se extendió exactamente. Ayer contábamos que se había suspendido a nivel provincial, tanto públicos como privados, no hay clases. Bueno, se extendió al para día todo el hoy. Día de hoy. Uh-huh. Para el día todos martes también, turnos. Exacto. Para el día martes. Bueno, y un día como hoy falleció Alem. Falleció Alem. Importante, pero también, mirá qué curioso, falleció Perón. Mirá vos. Sí, bueno, señora, Perón falleció en el 74. El destino, diría. El destino. Bueno, hoy sí es la conmemoración de la trágica muerte de Alem. Estábamos leyendo hace un ratito como los hechos, porque Alem, que fue quien fundó el Partido Radical, bueno, se suicidó hace 123 años, yendo, o sea, muy, muy loca la historia, ¿no? Porque se sube un carruaje, pide que lo lleven a un club, al club El Progreso, y en ese camino es donde se pega un tiro, y recién cuando llega al club, bueno, la persona que estaba manejando ese carruaje se entera, se da por aludido de que algo había pasado, ahí piden ayuda y bueno, ya todo había, ya estaba sin vida. Claro. Pero bueno, en relación a este hecho, 123 años de la muerte de Leandro Alem, que es el fundador del Partido Radical, es que la invitamos hoy a Titina Nicoletti, que es una referente histórica de acá de la Villa de Merlo, del Partido Radical, para conversar con ella, así que eso va a ser también parte de lo que va a suceder hoy. Que se viene un programa, les digo. Bueno, y mirá qué coincidencia con las fechas, ¿no? Porque el 26 de junio del año 1891 es cuando se fundaba la Unión Cívica Radical, ¿no? Uh-huh. Así que fechas casi prácticamente juntas, ¿no? Cuando se funda y después cuando pierde la vida, ¿no? Uh-huh. Bueno, contarles también que hoy va en unos minutitos nada más, vamos a estar entrevistando a Marcelo Quiles, que él es trabajador municipal, delegado de ATE, acerca de, bueno, cuál es la situación de los trabajadores. Se está hablando bastante, ¿no? Acerca de algunos aprietes, algunas presiones. situaciones que vienen sufriendo. Bueno, queremos... De personas despedidas. Personas despedidas, concretamente. Queremos dialogar con Marcelo a ver cómo... Como lo viven, y también hay que decir que es un momento difícil para salir a hablar, ¿no? Para exponerse. Por eso, bueno, lo hacemos también a través del sindicato, que el sindicato es la representación de los trabajadores. Exacto. Y hay un extra, ¿no? Legalmente, digamos que ya si despiden a un delegado gremial ya sería... absolutamente ilegal, ¿no? Sería claro. Un montón. Entonces, aprovechamos, digamos, la figura de un sindicato para poder expresar lo que muchos, muchas, a veces no lo pueden hacer de manera individual, ¿no? Así que, bueno, Marcelo nos va a estar visitando. También vamos a tener la columna de salud con Pau Asprea, que hace rato que no viene. La última vez hicimos un programa especial con ella sobre parto respetado. Bueno. Va a estar Titina y también vamos a tener la columna de Matías García, nuestro profe de economía, vamos a decirlo así. Él dice, yo no soy economista, pero sabe un montón de economía, así que docente de la Universidad de La Plata, vamos a estar dialogando con él. Para comprender, siempre decimos que, bueno, pasan un montón de cosas, se usan palabras difíciles y cosas que parecen allá lejos, abstractas, ¿no? Como títulos o retenciones, la deuda, el FMI. Bueno, explicarnos un poquitito más cómo esas cosas que son difíciles, complejas, que parecen lejanas, nos afectan. En la vida cotidiana, concreta, es muy, muy concreto. Bueno, hoy comenzamos una jornada que en el día de ayer nos dejaba un poco anonadados con respecto a esta resolución de la jueza de Estados Unidos que, bueno, la obliga a la Argentina a pagar ese fondo buitre de los 16 mil millones de pesos, de dólares, perdón, por la expropiación de YPF. En la cual, bueno, ahí también yo me quedo con un par de inquietudes en qué tanto puede afectar ese 51% que se está pidiendo de acciones de Argentina, ¿no? Porque habla de una categoría D que a mí no me queda muy bien en claro, así que bueno, ojalá podamos evacuar un poco. Esa es una de las preguntitas para Matías García. Anótatela, sí, tenemos un listadito grande. Porque acá no te vamos a poder responder. No, por supuesto, no, lo estoy compartiendo con ustedes, obvio. Y se lo charlamos a Matías. Y después, bueno, un tema que también es bastante candente, que es el tema de las retenciones, ¿no? Así claro. Que va a cambiar un poco la economía de nuestro comprender, país. Comprender un poco más de qué va eso. La para gente... saber dónde estamos parados, más o menos. Sí. Uh-huh. Sé que medio en una nebulosa, pero bueno, es algo incierto. Hay que tener en cuenta que, bueno, hay un fuerte impacto por la baja del dólar. Hace muy muchos años desde el año 1973, que no se presentaba una devaluación tan importante de la moneda estadounidense. Así que hay preocupación también a nivel mundial, ¿no? Porque uh-huh. El euro está tomando un poco de mayor importancia en estos momentos con la dólar, con el billete americano, perdón. ¿En qué mundo vivimos, ¿no? Complejo está todo. Si se les ocurre más preguntitas a la gente que está escuchando, puede comunicarse con nosotros uh-huh. al 2664-003011. Exactamente, por ahí está viniendo en el auto, viste, de Carpin, de Los Molles, está llegando para Merlo, tiene ahí clavada la 103.3, o ya se va a área, o desde la web también, identiacomunitaria.com, y está ahí, bueno, va escuchando esta charlita y se le ocurren preguntas que tienen que ver con la economía. Bueno, ahí nos pueden mandar mensajito a 2664-003011 y nosotros se la trasladamos a Matías, claro, porque no somos capaces algunas cosas de la macroeconomía, ¿verdad? Bueno, saludamos a arquitectos, porque hoy es el día del arquitecto. Y del historiador, mira, y del ingeniero químico, wow, cuántas cosas hoy, profesiones sí, reconocidas. Muchas, y es el Día Internacional del Reggae, así que... Ah, sí. Ah, muy bueno, Belu, ahí hay vamos, que ahí tenemos preparar una un par. Tele de musiquita. Amor, me gustó. Yo les voy a compartir otra noticia que tiene que ver con que Santa Rosa está de fiesta. Porque, bueno, aunque el aniversario oficial es el 7 de julio, Santa Rosa de Colara se prepara para festejar sus 167 años este viernes 4. Y por este motivo, el Superior Tribunal de Justicia de San Luis declaró feriado judicial en la localidad y se adhiere al decreto municipal que dispuso la jornada como festiva para toda la comunidad. Entonces, eso quiere decir que el multifuero va a estar cerrado. cerrado el día viernes. Por lo tanto, bueno, avisamos con tiempo para que la gente se pueda organizar y saber eso, que se adhiere el multifuero a este feriado con motivo del aniversario del cumpleaños 167 de la ciudad de Santa Rosa del Conlara. Así que bueno, organizarse. Organizarse. Suspende las clases. Un asadito con no hay cuero. Feriado, sí. Como ayer, no se festeja, ayer hablábamos algo, Negro, no sé si escuchabas, de cuáles son esas comiditas, viste, que nos van acompañando en el invierno. ¿Vos cómo venís? ¿Venís con sopita, con guisito? Un poco y un poco. Un poco de guiso, un poco de sopa. Bien, venís atravesándolo así. Este año incorporé la sopa. Ah, sí, medio no le... como, sí, medio así no como gustaba. Niño, ¿no? No. ¿Por qué tiene ese prejuicio pero, la sopa? No sé. Lo perdí en Bolivia el prejuicio ese. Ah, claro. Porque hacen unas sopas tan ricas. Claro. Esto es y acá al norte amigo. También. Vos, Jorge, ¿cómo venís con la comidita? Ah, pensé me estaba hablando de la psicóloga, ¿no? Con la sopa... Ayer me hice una sopa espectacular. Bien. De verdura, obviamente. Con huevito y mucha pimienta. Vos sos sano, Jorge. Ah, comer. Sano, sí. Él viene con una manzanita. Es cierto, viene siempre con la manzana. Unos criollos. Ahí está la manzanita. Ahí está el comprobante, se escucha el ruidito de la bolsa. La Venus y no también. Es una manzana completa, es un cuarto de manzana. Mirá como pero, conservador. Sí, sí, sí, se ve que se cuida. Azúcares, cuida su azúcares. Línea. Cuida la línea. Cuida la línea. ¿Vos, Belu, venís bien con las comiditas de invierno? Sí. Ah. Es que tengo que hacer todo un movimiento para desarrolle. Hablar. Está bueno. Tema la vaca. Mucha, sí, hay mucha sopa en casa, mucho guiso y una comida árabe que me encanta, que es como el locro árabe, que es con pollo y trigo, que se hace así muy, y que para el invierno es la mejor comida. Mirá, claro, porque vos tenés un poquito de raíces... No, todo, un poquito todo, no, un poquito todo. No, de claro. Los dos costados, sirio-libanesa por los dos lados. Claro. Y bueno, y mi mamá cocinaba antes que milanesas con papas fritas, cocinaba comida árabe todos los días. Entonces me quedó esa costumbre ahí para mi propia familia y acá estamos, qué cocinando rico. El locro árabe. Genial, me encanta. Bueno, yo le hice la polenta. ¿Viste? Ay, algo sí, calentito, rápido, sí. Saludable. Mm. Va, ¿no? Va con económica, salsa, va con queso va con y aceite, para mí. Y, sí, riquísimo. Algo sí. Muy comida de invierno también. Yo como todo el año. Todo palenta, el tiempo. Está bueno. No es como exclusivamente de invierno para mí. Bien, bueno, buenísimo. Nos vamos nosotros allá. Yo la miro porque me quedé viendo una noticia de anoche en Villa Mercedes. ¿Qué pasó? Hicieron una pared en medio de una calle, en el barrio La Ribera. Mirá. Explique un poco más. ¿Vos sabés pero que, modo de muro? Tipo tipo un muro. Tipo ¿separación un muro. De barrios? No hay mucha información, así que calculo que en la jornada de hoy, martes, irá a ir surgiendo más información, porque esta información es de anoche en Villa Mercedes, pero en el barrio de La Ribera, en una calle pública, directamente... ¡pac! La cerraron. Una pared, pero encima una pared que no creo que la hayan hecho de la noche a la mañana, salvo que sea material prefabricado que fueron poniendo... Los moldes sí, la sí. Completaron. Pero ahí enseguida les comparto un poco la información, pero... ¿Con qué tendrá que ver? No es insólito, ¿no? Y no hay, encima que no hay mucha información y nadie sabe de por qué o cómo surge esta necesidad de hacer una pared en medio de una calle. Así que la inquietud está y bueno, vamos así buscando un poco más información en la mañana. Dale, a ver de qué se trata. Bien, yo estaba acá buscando rápidamente, pero lo que me sale es una noticia que ya habíamos compartido, que es re linda, que es el mural de Villa Mercedes, que fue... elegido uno de los mejores del mundo. ¿Se acuerdan que hablamos de ese mural que está acá, la imagen? Que sí. Es precioso. Pero no creo que sea no, la pared no, no, de ese mural. No, no, no. No, no, no. Debe ser... Esta es otra. O capaz que se inspiraron en este artista y le están no, haciendo murales. No, necesito hacer una pared donde... No, ah, me gusta acá. Y en el medio de la calle pintó la pared. Bueno, bueno, chicos, nosotros son las 9:25. Como hoy tenemos un día con muchos invitados, muchas entrevistas, ¿qué les parece si nos vamos al primer temita musical de la mañana? ¿Saben qué me olvidé de decir? ¿Qué? Hoy es martes. ¿Qué pasa los martes y los jueves? Estamos saliendo desde Radio La Bulla. Un saludo para la gente de La Bulla en San Luis. Exactamente, labulla.org también nos pueden escuchar desde ahí. Una radio que tiene más de 13 o 14 años, ahí me fijo bien. Bueno, de las más antiguas, de las radios alternativas más antiguas de San Luis. Así que le mandamos saluditos y estamos saliendo también entonces desde La Bulla. Bueno, la temperatura en San Luis Capital es de 1 grado y aquí en la Villa de Merlo es de 2 grados bajo cero. Así que la temperatura se nota un poco diferente, ¿no? Obviamente estamos a casi 200 kilómetros de distancia. Claro, bien. Bueno, nos vamos a un tema musical, ya volvemos con más aire fresco, no se vayan, hasta las 12, seguimos acá. Is that too much? Gimme just a little smile. We got a message for you. We'll be right back. just a little smile. That's all I ask of you. Is that too much? Give me just a little smile. We got a message for you. You. Sunshine, sunshine reggae. Well, that's a good vibes, get a lot stronger. Sunshine, sunshine reggae. Don't worry, don't hurry, reggae. Take it easy. Sunshine, sunshine reggae. Let the good vibes shine, get a lot stronger. Get a lot stronger. Let the good vibes get a lot stronger. Let the good vibes get a lot stronger. Let the good vibes get a lot stronger. Let the good vibes get a lot stronger. Let the good vibes get a lot stronger. Let the good vibes get a lot stronger. Let the good vibes get a lot stronger. Nueve de la mañana con 33 minutos, estás a través del 103.3, aquí en Identia Comunitaria nos está sintonizando. Esto es Aire Fresco hasta las 12 del mediodía que estamos en vivo. Les quería comentar un poco de que los bomberos voluntarios de aquí, de la Villa de Merlo, participaron de una capacitación internacional en Garín, Buenos Aires, donde el cuartel de la Villa de Merlo estuvo participando. Esto fue organizado por la Fundación 911 de Estados Unidos. La formación combinó teoría y práctica en el área de fuego y rescate vehicular con simulaciones de alta complejidad, trabajo en casas de humo, simuladores de fuego vivo y maniobras de rescate en escenarios de incendios estructurales. Esta experiencia, bueno, fortalece sin lugar a dudas la capacitación y de los bomberos voluntarios de aquí de la Villa de Merlo. Así que bueno, las felicitaciones al cuartel voluntario de aquí de la Villa de Merlo, que estuvieron participando entonces de estas jornadas allí en Garín, Buenos Aires, junto a la Fundación 911 en la formación y en teoría y práctica de combates de incendios, bueno, de vehículos, simulaciones de fuego de complejidad, y las maniobras que pudieron realizar allí en Garín, Buenos Aires. Así que, para tenerlo en cuenta, y bueno, nuevamente felicitaciones por todo el tiempo estar innovando, estudiando también, ¿no? Bien, también van a estar, ayer nos llegaba también la gacetilla, lo vamos a decir ahora, pero después lo vamos a desarrollar más el viernes, sí, más cerquita del día, porque tiene que ver con la colecta del litro de leche que ya se hizo habitué, ¿no? Y que, bueno, con muy buen ojo solidario, este grupo de personas sigue juntando el litro de leche, lo hace en la Feria Franca, siempre lo decimos. Generalmente es una vez por mes, ¿no es cierto? Bueno, pero esta vez la adelantan para este fin de semana, este sábado, podés llevar tu litro de leche a la Feria Franca. Bien. Porque comienzan las clases, sí, comienzan las clases la semana que viene. Las vacaciones, al revés. Las vacaciones, del 7 al 18. Del 7 al 18 de julio comienzan las vacaciones. ¿En la provincia de San Luis? En la provincia de San Luis. Bien. Hay otras provincias también que coinciden con San Luis. Bien. Pero bueno, lo que nos importa en este momento son las vacaciones de la provincia de San Luis. Bien. Te podés quedar en casita, no tenés que levantarte a llevar a los chicos a la escuela. Todos tapados hasta la cabeza porque va a ser frío. O buscar alguna alternativa cultural también que esté cerradito, que también va a haber un montón, como jugar siempre. Al tatetí, por ejemplo, ir a ver teatro, ir a ver danza, seguro esas propuestas van a estar. ¿Y saben qué va a pasar también el 9 de julio? Nos vamos adelantando. El Día de la Independencia. Claro. Pero además, ¿cómo se festeja el 9 de julio? ¿Con qué comida? Con un locrazo. Claro, querido, se viene el locrazo. Apostando a la independencia, identidad comunitaria, está vendiendo locro. Sí, que lo vamos a decir de acá hasta el 9 de julio. Durante 9 días nos van a escuchar hablar de locro. Durante 9 días vamos a estar hablando del locro. Nos pueden escribirnos acá al 2664-003011 y hace tu pedido. Sí, un rico locro con mucho de todo. Claro, ¿con qué les gusta el locro? Que nos pueden ir diciendo con qué les gusta el locro, si con la patita de chancho, con el cuero, con el chorizo, a ver, y armamos la receta perfecta del locro perfecto. Un locro participativo, Belu. Y que nos vayan diciendo qué les gusta más en el locro, qué no les gusta para nada. Entonces, bueno, lo armamos a medida. Me encantó. Bueno, genial. Entonces, vieron que en Identia tenemos la posibilidad de que ustedes participen de distintas maneras. Te podés suscribir, entras a la página web, identiacomunitaria.com, ahí ves, tiki, primer clic, el monto, tiki, segundo clic, y elegís cómo pagar, cómo hacer tu aporte mensual. El locro también es una manera de hacer el aporte a este proyecto colectivo, independiente, donde un montón de personas venimos participando acá, una programación con de todo, ¿no? Más de 25 programas al aire, mucho de la información local, de las organizaciones locales, mucha musiquita, folclore, rock, música del mundo, de todo un poco. Así que bueno, ahí pueden participar comprándonos un locrito 8.000 pesos. 8.000 pesos no es bien. Un locro. Te comes 3 empanadas y gastás 5. Claro, que no sean las empanadas de Darín. No, ahí eso es bueno, un poquito más caro. Pero acá en Merlo tenemos como las empanadas de Darín. La docena en una empresa acá de Merlo te sale de 42.000 pesos. Así que no estaba tan lejos. ¿Viste? No, hay empanadas que te salen 3.500 acá. Sí. Las empanadas es un rubro, digamos, que hay un abanico interesante de precios, las hay. Pero bueno, este locro popular, colaborás, nos escriben acá al 1264-003011. Y pedí tu locrito, ya lo podés reservar, así sabemos también cuánto tenemos que preparar. La reserva no es ese número, es bien la aclaración de Belén. ¿Qué pasa? Los que están escuchando ahora se la hacemos más sencilla para el número que ya conocen. Los que escuchan grabado esto tienen que escribir al 2664-619620. 2664-619620, que ahí nuestro compañero Mati es el que está haciendo el registro de los pedidos. Para los oyentes de Aire Fresco, que se comuniquen acá hasta las 12 y ahí nos avisan, quiero 1, 2, 3, 5 porciones de locro. Para este 9 de julio, comete un rico locro. Bueno, Belu, ¿podemos hacer ahí como un impas musical también? Así, vale, vamos. Ah, puro reggae, porque hoy es el día del reggae, que después habría que buscar bien por qué es el día del reggae, pero mientras nosotros seguimos disfrutando de la musiquita de reggae que nos pone nuestra querida operadora Belu Iliar, siempre listas. De frente o sistema. Ayúdanos a construir la única radio comunitaria del Valle de Conlara. Con tu suscripción mensual de 1,000 pesos o lo que puedas aportar, colaborás para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Los mapas del cielo, el sol siempre es. Entrá a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. Seguimos transitando la mañana de aire fresco, extra fresco en este primero de julio, porque bueno, estamos atravesando una ola polar a nivel país, mientras que en Europa también están pasando una ola de calor. El clima, sin lugar a dudas, el mundo está bastante revolucionado. Pero volvemos a nuestra actualidad, acá a la Villa de Merlo. Estamos en Identia en el 103.3 y en esta mañana, que bueno, está un poco bastante movida, hasta las 12 del mediodía tenemos muchísimos invitados, así que ya le vamos a ir dando lugar al primero, que lo va a presentar Pamela, ¿no? Así es, le vamos a dar la bienvenida a Marcelo Quiles. ¿Cómo estás, Marce? Trabajador municipal, delegado de ATE. Tal cual, buen día, Pame, buen día a tu equipo de trabajo, a los oyentes también. Gracias por venir. Bueno, ya te hemos escuchado, has estado antes por aquí, pero el tema de los trabajadores municipales sigue siendo un tema de agenda, un tema muy importante. Para quienes se perdieron la entrevista anterior, yo arrancaría que nos hagas un poco un resumen acerca de las condiciones laborales de los trabajadores del municipio de Merlo. Bueno, vamos a tratar de resumirlo porque esto es largo. Esto es largo, nos llevaría varios programas hacer un detalle. Muy bien. Pero la realidad es que cada vez se va deteriorando más la situación del municipio para, en consecuencia, con los trabajadores. Uh-huh. Los sueldos son magros, míseros, por abajo de la línea de indigencia. Y nosotros tratamos siempre de llevar el diálogo, porque nos han tildado genéticamente de acá, de que ingresamos a ATE Merlo, nos han tildado de violentos, de que no queremos conversar, dialogar, que somos prepotentes, y siempre en un estado de victimización, que ellos han hecho un culto con eso. Ellos se victimizan ante cualquier situación. Hoy por hoy, bueno, llegamos a la realidad de que de lo que se han jactado siempre, y que debo decir han cumplido, porque es lo que corresponde, han pagado los sueldos siempre el último día hábil del mes. Uh-huh. Cosa que este mes no ha sucedido. Ya entramos en julio y no se han liquidado los haberes. Calculo que ha sido una cuestión de que ellos van a decir de índole técnica. Como suele suceder, ¿no? Claro. Siempre es un problema administrativo. Sí, no sé, yo no sé cómo se administran, pero a ver, vamos a lo actual. Escuché a un funcionario o ex funcionario, como el señor Eloy Biasi, en otro medio, hablar de una manera que me ha conmovido, de la empatía, de la preocupación, de cómo tratar de sanear la pobreza que tienen los trabajadores de la cooperativa de agua. Claro. La verdad que necesitamos urgente alguien que vuelva, si va a trabajar así, con ese pensamiento, que vuelva urgente. Porque nosotros no tendríamos. Claro, que se preocupe. Con los trabajadores, exacto, municipales. Que se preocupe por los trabajadores municipales. Me conformo, hasta te digo, que se preocupe de todo lo que dijo en un 50%. Bien. Que asesore a la Secretaría de Hacienda, que asesore al intendente, al ex, a todo. Con nosotros por lo menos nunca ha sucedido eso. Recordémosle a los oyentes que Eloy Biasi fue la persona nombrada por a través de un comunicado por el intendente interino Leonardo Rodríguez, bueno, el municipio de la Villa de Merlo, para intervenir la cooperativa de agua de la Villa de Merlo. Fue nombrada, después se tuvo que hacer marcha atrás porque la Dirección de Cooperativas y Mutuales convocó a nueva asamblea, no tenía un respaldo legal. Pero en ese interín, bueno, estas declaraciones donde se comparó las condiciones de los empleados de la del municipio. Que ni siquiera se comparó, porque un cuadro de comparación es hablar de un tema y de otro tema. A nosotros no nos dan ni cinco de atención. No hay un cuadro de comparación. Él fue secretario de Obras Públicas y particularmente quien te habla, he tenido conversaciones, diálogos por problemas que sucedían con empleados que pertenecían a su área. Lo hemos podido transparentar, lo hemos podido solucionar, todo, pero siempre había un foco de conflicto y aparecía lamentablemente su nombre. Entonces me llama la atención cómo en tan poco tiempo pudo cambiar y reordenar todo ese pensamiento que ejecutaba meses atrás o años atrás con lo que declara públicamente ahora. Y yo digo, ¿y los empleados municipales cuándo vamos a entrar en ese concepto? ¿Existe la paritaria dentro del municipio? En teoría, te diría. Bien. En teoría sí, y es más, hasta el principio de este año. Sí, que fue el último momento que logramos coordinar, que fue un 30% en enero, y después de ahí, vuelvo a lo que dije hoy, hace dos minutos, se empezaron a victimizar con una serie de situaciones que ni siquiera pertenecen a una persona adulta. Lo dejo para chicos adolescentes, caprichosos, y no nos han atendido más, alegando justamente esto, que somos violentos, que esto, que aquello. Toda una sarta, pero de mentiras, que ante la opinión pública suenan lindo, pero en la realidad es totalmente distinto a lo que venía sucediendo. Veníamos con una línea de diálogo, más allá si llegábamos a un acuerdo como nosotros necesitábamos, si nos daban, pero veníamos con un diálogo medianamente fluido. Nos cerraron, nos bajaron la persiana. Desde este año se cortó. Recordemos a la gente que la paritaria es la instancia donde trabajadores y la patronal se juntan a dialogar acerca de las condiciones laborales. Tal cual. Que no es solamente el salario, sino que abarca un montón de cosas. No, abarca salubridad, por ejemplo, caso recolección, abarca indumentaria, es una amplia acción. No solamente se pondera por como ítem número uno, los salarios desarrollamos todos los días para poder alimentarnos y llevar adelante los destinos de la familia, ¿verdad? Exacto. Marcelo, bueno, y un poco también preguntarte en esto de que ya se hizo de las presiones que vienen sufriendo algunos trabajadores, decíamos al comienzo de este programa, que muchas veces hay miedo a perder el trabajo, entonces muchos trabajadores no se animan a la importancia de tener un sindicato que tiene un respaldo legal mayor y tiene la posibilidad de ser un poco el portavoz, ¿no? La voz de todos esos trabajadores que de manera individual les cuesta decir lo que están viviendo. ¿Qué nos podés comentar acerca de los compañeros, compañeras que te dicen, si se sienten presionados? ¿Qué hay acerca sí, de eso? Sí, yo en mi rol, que es justamente pertenecer a la Junta Interna, que es lo que atañe puntualmente a lo que es la relación gremio-municipalidad, yo voy por las áreas, hablo con los compañeros. La mayoría tiene mi número de teléfono, me llaman, me hacen consulta, me mandan mensajes. Y ahí lo que dijiste vos, hay mucho miedo, no solamente en el orden de los que realmente por ahí lo deberían tener porque son contratados y firman su contrato por 30 días, sino de gente que ya hace tiempo que pertenece a planta y que se sienten presionados. Eso es muy difícil. Llegar a casa y tratar de generar un ambiente de cordialidad cuando venís con una presión tan grande como la que ejerce el municipio, que obviamente lo va a negar, porque de esto han hecho un culto, y si hay algo que les ha dado resultado, justamente es eso. tener bajo la suela de su zapato amedrentando a las compañeras y a los compañeros. Pero sin embargo lo que transparentan a la sociedad es otra cosa. Sí, sí, es un discurso paralelo. Y los agresivos siempre son los otros. Esto es como una bipolaridad, digamos. Esto es un vos te mostrás de una manera y después resulta que accionás de otra. Y siempre en el tema de planteándote vos en una postura de víctima. Siempre sos víctima. Sí, sí, sí, sí. Hasta cuando no corresponde tomar el rol de víctima, vos lo agarrás porque ya es un modus operandi, digamos. Sí. Y vos te victimizás. ¿Entendés? Sí. Entonces, y siempre con obviamente que tienen el aparato político, tienen los medios de mayor audiencia al alcance de ellos. Entonces es muy difícil. A mí me encantaría. Yo las veces que he debatido con ellos en representación de ATE, se ha terminado con un es esto o nada, y reconocer que uno tiene razón, o sea, no que tiene razón porque la quiero tener, porque si vos, yo te digo, demostrame cómo vos me estás diciendo que esto es así, y vos no me lo podés demostrar, simplemente lo escribís, y no me lo podés demostrar, y yo te digo que esto es mentira, y al no poder demostrarlo me decís, bueno, pero es esto o nada, no, pero no te puedo aceptar eso, ¿entendés? Sí, sí, sí, entiendo. Porque esto está totalmente diferente. Entonces, bueno, estamos viendo también ahora. La semana pasada yo he hablado con compañeros, ayer mismo fue un día bastante agitado y hoy a la mañana con lo mismo, porque hay dos situaciones. Bueno, lo de hoy esta mañana empezaron a bombardearme por el tema de que ayer nos han depositado los sueldos, entonces como ellos religiosamente venían cumpliendo, estos se desfasó. Vamos a ponerle que sea un día, esperemos que hoy esté todo depositado. Y no vamos a decir nada. Puedes fallar. Incluso. Aguinaldo es malo, han adelantado. Fue para el fin de semana del Día del Padre. Bien. Pero si yo te digo lo que cobramos de aguinaldo, te lo paga un comercio que tengo un empleado, un solo empleado. Bien. Tú lo adelantas porque es mísero. ¿Te alcanza para la docena de empanadas? Sí, alcanzó justamente para llevar una torta para una reunión del Día del Padre. No, el sueldo del aguinaldo es terrible. Pero la realidad es esta: un compañero contratado que hoy son tres veces más de los que somos de planta, gana de sueldo 460 mil pesos. Uh-huh. Entonces, lo que valen los precios. Y bueno, y alcanzó para y un postrecito y ahí quedamos. Uh-huh. El aguinaldo. Entonces decías que estabas con dos situaciones. Bueno, un tema entonces. Un tema lo que hoy arrancamos con esto de sí. Que no cobramos ayer, no se depositaron los salarios. Y el otro tema, que se viene, es el eslabón que se engarza al eslabón anterior, que es cuando se hicieron las elecciones. Muy gentil, sutilmente, sonrientemente y amablemente, a todos los compañeros contratados los convocaron a que trabajen en forma no obligatoria, pero diciéndole que si no se presentaban, perder el puesto de trabajo. Para bueno, fiscales. No es obligatorio, pero casi, digamos. Para el trabajo del partido. Para ser fiscales para las elecciones, para que se fijen a quién van a votar, qué tienes a ellos, que nunca olviden que en esta situación difícil que no se consigue trabajo, ellos tienen la suerte de tener un trabajo. Me parece como que está un poquito cambiada la historia, porque ellos son los que trabajan para nosotros. Eso es algo como fundamental y creo que nadie lo pone en tela de juicio, porque de alguna forma es como que se los endiosa y no, son gente común y corriente que está a servicio del pueblo. No, este acto de matoneo no está bueno para ningún ambiente. ¿Cómo trabajan los empleados con esa presión? No, la presión que ellos ejercen es psicológicamente, yo siempre lo digo, una presión psicológica es mucho peor que una presión temporal. Uh-huh. Obviamente que no estamos diciendo estos huevos, que se bueno entienda, porque para tergiversar, porque si el no, mensaje no también los son salario y para tergiversar los mensajes, claro, porque si no dentro de poco va a ser lo mismo que vayamos a trabajar pero que colaboremos para pagarnos nuestro sueldo. Uh-huh. Entonces no, que se bien entienda, sí. una presión psicológica yo lo tomo mucho más grave, porque es una constante y llega un momento de esa constante que hay gente que lo toma como que es habitual y que está bien. Claro. Y ahí es donde está la gran crisis. Sí, sí, totalmente. Como pasa en todo tipo de violencia, ¿no? Cuando uno va naturalizando, lo va incorporando y lo toma como, bueno, es así y me la tengo que bancar, porque si no, ya te lo están diciendo, te podés quedar sin trabajo, ¿no? O sea, y eso es, yo creo que, yo no, digo, está en la agenda inclusive de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, cada vez está más fuerte como una prioridad a ser abordada la cuestión de la violencia ejercida hacia los trabajadores. Ayer también se hizo pública acerca de situaciones en el municipio de San Luis, ¿no? Y parece que esto se va haciendo cada vez más moneda corriente, donde los funcionarios responsables del Estado atacan directamente a los trabajadores. Y esto que vos decís, ¿no? Esa constante violencia, presión, apriete permanente todos los días. Hay que estar en el zapato de esa persona que después tiene que volver a su casa, ¿viste? Y remarla. Por ejemplo, en las elecciones anteriores, lo que ha hecho el Ejecutivo en el preámbulo, ¿no? En un acto de agradecimiento, de querer hablar con sus contratados, con la gente que han contratado nueva, los convocaron a todos en el SIC. Uh-huh. Entonces, previo a las elecciones, en ese agasajo coloquial que les iba a dar por agradecimiento a cumplir sus funciones, que esto, los intimaron a que o los voten o se iban a quedar con el contrato sin efecto. Esto sucede ahora, pero como fue también en su momento, lo hemos expuesto, lo hemos llevado también a los medios, y como resultó algo que les ha jugado en contra, más allá que tuvieron resultados que ellos querían, las elecciones siempre les fueron favorables. ¿Les fueron favorables? Te hago ahí el paréntesis de que fue a votar la mitad de la población. Sí, por eso. Ellos son la mayoría de la mitad. Claro, y que en comparación con las últimas votaciones perdieron más de 3.000 votos. Sí, tal cual. Por eso el trabajo nuestro, que ellos se encargan de defenestrar, de denigrar, de todas estas cosas, es porque nosotros estamos generando en la gente que está descreída, en la gente que no tiene ganas de confiar en nadie, porque se fueron avasallados por partido tras partido que estuvieron en el poder, estamos generando un cierto grado de confianza, un cierto grado de decir, upa, mirá, estos no son lo que nos dicen. Uh-huh. Nosotros pasamos a ser el enemigo, porque claro, empezamos a cautivar un caudal de votos que ellos nunca lo van a tener, y que es un porcentaje de la población que necesita que realmente tenga representantes dignos. Uh-huh. ¿Entendés? Entonces, lo que está sucediendo con esta gente, bueno, ahora en estas últimas elecciones los convocaron a todos, para determinada función y a que los voten. Los obligaron. Y ahora, lo último que ha sucedido es que, esto me lo entero ayer fue lo del sueldo, que los están convocando nuevamente a todos los empleados contratados y le están haciendo preguntas como, mirá qué causalidad, qué casualidad, mirá el título. Disculpa, ¿vos sos asociado a la cooperativa? Sí, bueno, fíjate que el 26 de junio... ¿Vos sos asociado? No. Bueno, fíjate, tu papá no es asociado. Bueno, necesitamos que le comentes a tu papá, a tu vecino, a tu tía, a tu hermana, que el 26 buscando de julio ya están prácticamente con un mes de anterioridad, después de que salió el tema de la resolución y todo esto. Bueno, que el 7 de junio quedó muy claro, ¿no? Cuando se desarrollaba normalmente la asamblea dentro de las instalaciones, y llegó el grupo de funcionarios municipales y provinciales con un montón de trabajadores municipales, que fueron los que finalmente irrumpieron la asamblea. Por tal suerte cual, quedó sin efecto, pero fue muy, muy obvio, ¿no?, que los funcionarios fueron con los trabajadores municipales. Marce, nos quedan los últimos minutitos. Muy grave toda la situación. Sí. Me parece también muy, muy valorable desde el lugar del sindicato, que es que, bueno, realmente hoy es la portavoz de la situación, de lo que le viene pasando a muchos trabajadores y trabajadoras. que están siendo apretados, que se sienten violentados, que tal vez hasta no lo pueden decir en palabras, así como lo estoy diciendo yo, me siento violentada, ¿no? Pero bueno, son esas pequeñas acciones cotidianas que van haciendo que esta persona trabajadora hasta se olvide que tiene derechos, porque todo... vivimos en un mundo donde, por suerte, conquistamos un montón de legislación laboral, de derechos laborales. Y acá no se están respetando. No, yo solo quiero aportar de que este modo de operación o de aprete también se repitió y se dio con la gente del barrio El Pantanillo, tal a la cual les ofrecieron tener el barrio terminado también a fines de 2024. Sí, señor. Estamos en el séptimo mes del año 2025... y solo hicieron 75 metros de cordón cuneta y un caño de agua que está enterrado, que hay que después volver a sacar porque no tiene ningún sentido y no cumple ninguna función. Sí, señor. Yo quería, por último, si me das 30 segundos, hacer este... Porque ellos van a decir que uno miente y que uno tergiversa cuando en realidad ellos son los abanderados y uno transmite la realidad de lo que yo recibo todos los santos días de los compañeros. O sea, yo soy la voz de los sin voz, pero ellos me dicen a mí las cosas. Uh-huh. Entonces, no, porque no lo pueden plantear. Y a mí me ha tocado experimentar porque han echado, le han rescindido el contrato según ellos. Yo lo voy a poner en palabras como son, han echado. Compañero trabajador del área al que pertenezco, con 9 años de antigüedad de contrato, por eso ellos tienen que sacar a alguien, usan el estatuto, y cuando tienen que emplear el estatuto para que se haga efectivización de la precarización, se olvidan, o no lo tienen en cuenta, o ese día faltaron a la Universidad de Abogacía. Entonces han echado a un compañero por el cual, en lo que yo venía diciendo, en las últimas elecciones no le prestó las redes sociales o no le prestó la colaboración el domingo para las elecciones, y que pertenece a su mismo espacio político. Es un hombre que es un hombre grande, que es del espacio de la Unión Cívica Radical y que encima está pasando una situación de salud importante. Está siendo sometido por algo de una enfermedad seria, grave. Que es difícil que en esta época de los años que estamos llevando adelante todavía no se haya podido solucionar esa enfermedad. Claro. Y con lo que eso genera, porque esto viene el abonado a lo que hacemos cuando hablamos de lo psicológico. Cuando uno tiene un problema de salud grande, con una edad en la cual, como yo ya me siento una edad avanzada, lo primero que explota es la cabeza. Uh-huh. Y la cabeza detona todo el cuerpo. Vale. Entonces, ni siquiera han tenido la empatía, el detalle, el decir, bueno, mira, vamos a acompañarte en los análisis, en los estudios, que sea benigno, todo. No les importó nada. Fue a cobrar el sueldo el fin del mes pasado y dijeron que su contrato ya estaba caducado. Tremendo. Entonces, así tremendo están operando. Y que venga cualquier ejecutivo, cualquier persona de que maneja hoy la municipalidad a negármelo, pero públicamente, que no me digan en la esquina, che, porque decir públicamente. Uh-huh. Yo con ellos me expongo con el bufete de abogado a hablar de todo lo que pasa con los compañeros y los compañeros municipales en una mesa, con todo el respeto del mundo que yo siempre les he dispensado, pero que me vengan a negar la realidad, a ver si se animan. Clarísimo, Marcelo Quiles, que él es de la Junta Interna de la Asociación de Trabajadores del Estado de ATE, y nos lleva mensajitos al 2664-003011, dice, chantaje psicológico, seguís trabajando si vas a votar en la cooperativa de agua por nosotros y nuestros negocios. Bueno, claro, o sea, fue claro el mensaje y los oyentes lo están entendiendo así también. Marcelo, muchísimas gracias por tu relato, por expresar lo que muchos trabajadores no pueden hacer de manera directa. Y bueno, estamos al pendiente también de qué sucede acerca del pago del sueldo. Ojalá que no sea una especulación más para ver para dónde se mueve cada trabajador. Ojalá que se cobre cuanto antes. Bueno, y eso, seguimos en contacto. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes por la invitación y que tengan un lindo día. Igualmente. Muchas gracias. Nos vamos a un temita musical, una pausa muy... Y ya seguimos con más Aire Fresco. Ya está aquí nuestra próxima entrevistada. Bueno. Ya, gracias, sí, 3, 2, 1... salgamos de aquí, de este lugar, baby. Salgamos de aquí. Ya no quiero estar acá, esto ya no es para mí. Salgamos de aquí, hacia otro lugar, baby. Salgamos de aquí. Con vos me quiero quedar, es momento de partir. Iremos de aquí, para allá, para allá, o a donde sea, donde quieras, a cualquier lugar, a un cielo azul, a un mar azul, donde el sol brilla cada instante, verte sonreír. ¿Y qué más da? ¿Y qué más da? O al fin de cuentas este nunca fue nuestro lugar. Te llevaré, me llevarás. Vamos a fugir de este lugar, baby. Vamos a fugir. Tô cansado de esperar que você me carregue. Iremos daqui, para já, para já. Aonde seja, aonde quieras, a qualquer lugar. Ao cielo azul, ao mar azul, donde o sol brilha cada instante ao verte sonreír. E que mais dá? E que mais dá? Se algo passa como todo, sempre passará. Te llevaré, me llevarás. Iremos de aquí, para allá, a donde sea, donde quieras, a cualquier lugar, a un cielo azul, a un mar azul, donde el sol brilla cada instante al verte sonreír. ¿Y qué más da? ¿Qué importará? O al fin de cuentas este nunca fue nuestro lugar. Te llevaré, me llevarás, hey. Iremos de aquí, vamos a fugir de este lugar, a donde sea, donde quieras, a cualquier lugar. Vamos a fugir. Donde se brilla cada instante al verte sonreír. Vamos a fugir de este lugar. Si algo pasa como todo siempre pasará. Vamos a fugir de este lugar, hey. Iremos de aquí. Vamos a fugir de este lugar, hey. Identia Comunitaria. Identia Comunitaria. FM 103.3. 17 años al aire transmitiendo desde la Villa de Merlo, San Luis. Identia Comunitaria. Tu voz, nuestra voz. @ Identia Comunitaria. También nos podés escuchar en identiacomunitaria.com. ¿Buscas más que un lugar para dormir en Merlo? En el Hostel Casa Grande encontrás amigos, historias y la mejor energía viajera. En el mes de mayo y junio tenemos promos por día y mensuales. Contactanos y te ayudamos con tu reserva. Avenida Dos Venados 740, Villa de Merlo, San Luis, Argentina. O por el celular 2664-504762. 2664-504762. Instagram @ Casa Grande Hostel Merlo. Tu casa lejos de casa. Mi nombre es Shirley, pertenezco al Plan de Inclusión y pasé al programa de inserción laboral. Insertarnos en lo que es en el mundo de las fábricas y demás, la verdad que ha sido muy lindo. Tener la posibilidad de montones de cosas, de tener un recibo, de tener una obra social. Los primeros días que entramos era miedo, incertidumbre, era lo nuevo.

cada vez que salen algunos conflictos, como es por ejemplo en el caso del Garrahan, y se hacen conocidas, digamos, estos conflictos, nos ayudan también de alguna manera a comprender mejor cómo es el sistema de salud y algunas palabras que van quedando resonando, que está bueno profundizarlas, ¿no? Como es el caso, en este caso, de los residentes, de las residencias. Bueno, así que arrancamos, si querés, por ahí, contándonos de qué se trata esto de las residencias. Bueno, bien. Sí, a mí me parece que está bueno a veces explicar un poco de qué se trata cada estas definiciones, ¿no? Porque a veces me parece que tiene una mala interpretación. Y en este caso, puntualmente, hablando de los médicos residentes, yo recuerdo, cuando era médica residente, que la gente lo entiende como que sos el practicante. ¿Y a qué se le llamaba antes el practicante? Al estudiante que daba una mano, claro, ¿no? O que era el pichi que llevaba y traía papeles. Pero en realidad, el médico residente justamente es ya un profesional de la salud recibido, con su título. No solo de medicina hoy día, sino que hay residencias en lo que son equipos de salud en general, que son, por ejemplo, bueno, en trabajo social, en psicología, en nutrición, en odontología. Son muchas las ramas de las ciencias de la salud que hoy día tienen como a la residencia como a su a la mejor forma de hacer la capacitación en servicio. Eso es lo que es la residencia, es la capacitación en servicio. Como la práctica. Claro, y cuento un poco la historia, ¿no? El uh-huh. sistema de las residencias médicas, en realidad, las proto-residencias, que así se llamaron, empezaron en la década del 40. Y ahí, progresivamente, como que cada década se fue ajustando mejor y cada vez fue teniendo mejor la estructura, la definición y la calidad del resultado. Entonces, la idea era que esos médicos que estudiábamos en las universidades públicas o privadas de medicina o de ciencias de alguna profesión de la salud, relacionada con la salud, que salíamos ya con el título, todo lo que hace a la formación y a la capacitación, ahí sí, atendiendo a las personas y haciendo realmente la tarea que entendemos que es la tarea de los trabajadores de la salud, que es en la práctica cotidiana con los otros que están necesitando ese servicio y esa ayuda, no estaba cubierta por las facultades. Yo voy a dar un ejemplo que ahí sí es el autorreferencial. Cuando yo estudié medicina en la UBA, nosotros teníamos como parte de la obligatoriedad práctica 96 horas de guardia. Son 4 días. Todo lo que nos pedía... En toda la carrera. Para tener el título de médico, además de las 42 materias rendidas y demostrado que estaban rendidas y aprobadas, 4 días de guardia. En 4 días de guardia, imagínate que no solo no tenés conocimiento, sino le haces mano... 5 años. Claro. Entonces, a partir de ahí, la complementación con la residencia médica es lo que ahí sí completa la formación. Por eso nosotros, y ahí sí hablo desde los médicos porque es lo que conozco, nosotros tenemos entre 10 y 11 años de formación para llegar a ya poder ser autónomos en el despliegue profesional individual o en un equipo. ¿Por qué? Porque no nos alcanza con el título solo. Por eso es que la formación en servicio que da la residencia no tiene demasiada comparación con otras formaciones. Claro, pensaba, digo, la gente que está escuchando del otro lado pensará, bueno, a ver, ¿y a mí en qué me afecta todo esto de la residencia? Porque tal vez pensamos que son poquitas personas las que hacen las residencias. Pero tiene que ver directamente con qué atención uno puede recibir, pensemos, ¿no?, la formación de un profesional, la diferencia entre alguien que tuvo 4 días de práctica y un proceso más largo, ¿no? Lógicamente a persona que es atendida por un profesional que siempre va a ser mejor la mayor práctica posible, en lo concreto. Sí, hoy día no queda duda de que un médico recién recibido con el título bajo el brazo no puede ir a hacer ninguna cuestión práctica a ningún lado si no tiene su formación. uh-huh. o su capacitación posterior, que ahí es donde incluso elegimos la famosa especialidad. Hoy día que está tan difundida esta idea de que el médico tiene que ser especialista en algo, que eso nos lo armó la estructura cada vez más fragmentada de lo que es el ser humano y sus partes, ¿no? Que hoy día hay los médicos como que poco, de alguna manera, poco buscados. Ahora está pegando la vuelta ya, como toda la vida misma cíclica, y empezó a mirarse de nuevo el rol y la necesidad de la presencia de los médicos generales, ¿no? Uh-huh. Que somos, de alguna manera, quienes vemos a la persona inserta en una familia, que a su vez está inserta en una sociedad, que a su vez está inserta en una realidad, ¿no? Y eso va ampliando cada vez más la mirada de que una enfermedad no va a salir de que los virus son malos o que las claro. bacterias son malas y nos atacan. En realidad tiene que ver con un todo en el cual estamos inmersos y en el cual, con el cual bailamos permanentemente. Y esa danza a veces sale bien y a veces no sale tan bien y hay algunos tropiezos. Pero bueno, en esa idea de que cuanto más especializado en lo pequeño y fragmentado está el médico que te atiende o el profesional que te atiende, mejor es o más sabe. Bueno, sabrá mucho de esa fragmentación, claro. pero no del todo. Igual no iba por acá, iba porque en la residencia médica es donde también se define, vos elegís la especialidad y además la llevas a la práctica y aprendés sobre. ¿Por qué? Porque los médicos salimos con el título bajo el brazo de licenciado en ciencias médicas o médico, según qué universidad lo emite. Uh-huh. Terminás la facultad, elegís para dónde vas a querer seguir ese camino profesional y ahí podés elegir entre hacer una residencia médica en un hospital público o privado, hacer una concurrencia médica que es otra forma porque tiene menos carga horaria, o hacerlo en una escuela superior de la especialidad, que ya ahí no está la parte práctica hospitalaria ni la de compartir con otros, sino que es una formación de título, digamos, de estudiar y, bueno, aprender más desde la teoría. Uh-huh. Lo digo en realidad desde esta jerarquización porque yo sigo sosteniendo que sí la tiene, que la formación en la residencia no tiene comparación con ninguna de las otras dos. En la formación en la residencia uno concursa. Ese concurso es un concurso arduo, con un examen en realidad teórico, con muchísima, con todos los temas posibles que se fueron labrando durante los 5 años de la carrera de medicina. Y eso se genera un ranking, se rankea, que entra el puntaje, digamos, que tuvo uno en el examen, la edad y los años que te llevó la carrera, cosa que hace a muchas desigualdades también, ¿no? Los años que tardaste en formarte, digamos, no es lo mismo alguien que se postula para residencia y tiene 25 años que alguien que se postula para residencia y tiene 50. Ahí hay cosas de desigualdades. Digo, por supuesto, tiene muchas más posibilidades el de 25. Claro. Y ahí es donde, por ese tamiz, ese doble, triple, cuádruple tamiz, se va pasando hasta que podés elegir en qué lugar vas a hacerla, según cómo te salió. Si el lugar es por elección o es porque, porque fue el que quedó vacante. Y ahí son entre 3 y 4 años más, según donde uno lo haga. El tema es que la residencia es un trabajo, desde el punto de vista ahora sí del lucro y de la economía. Uno labura como médico residente y labura por primera vez en su vida como médico, pero además se está formando. Entonces claro, es maravilloso. Una doble función. Claro. Sí, pero no deja de ser un trabajo. Es ¿no? un trabajo. Y es un trabajo con una carga horaria de 40, 48 horas semanales. Un montón. Que según la especialidad que cada uno elige, ahí sí uno trabaja en la especialidad, ¿no? Los cirujanos empiezan mirando cómo se operan y mirando cómo es una mesa de instrumental y mirando cómo labura el anestesista y cómo es ese diálogo y miran desde por arriba del hombro del cirujano que está haciendo la operación, cómo se opera, hasta que hay un momento que después de transcurrido un año de toda esa observación, quizás puede meter mano. Puedes aplicar después claro. el conocimiento. O la primer parte, bueno, ayúdame a suturar. Bueno, listo, empiezo por ahí. Es como, hay mucha ley de gallinero dentro de la sistema de residencias, muchísima, que en algunos aspectos es lógica, porque estás trabajando y aprendiendo en base al cuerpo y a la salud de otro, o a la enfermedad, mejor sí. dicho, de otro. Pero bueno, también a veces tiene esas cosas internas. Pero toda esta introducción, en realidad, para mí vale para poner en jerarquía y en importancia el rol de los médicos residentes. Porque los médicos residentes, en la Argentina por lo menos, son quienes sostienen el funcionamiento de las 24 horas, de los 365 días del año, de los hospitales, tanto públicos como privados con residencia. No todos los hospitales privados tienen residencia, ¿no? Porque hay que pagarles. Acá recordamos, fuera del aire, que cuando empezó el conflicto con el Hospital Garrahan, hicimos entrevista a uno de los residentes que nos contaba acerca de, bueno, todas las tareas que desarrollaban, y acerca de eso contarles que este domingo va a haber nueva jornada en el Hospital Garrahan, ya que, bueno, sigue el conflicto. La nueva jornada de huelga fue resuelta en la asamblea y confluirá con una iniciativa de las familias en apoyo al Garrahan. A las 10 de la mañana partirá una bicicleta desde el obelisco hasta el hospital, o sea que sigue la cuestión, porque también el gobierno nacional, ¿qué hizo? Dijo, como el Hospital Garrahan cumple una función a nivel nacional y muchísimas personas del interior se van a atender allí, dijo, bueno, no lo puedo resolver yo solo, así que las provincias vengan, que participen en el pago, que son 10.500 millones de pesos lo que se les debe a los trabajadores del hospital. Así que, bueno, nada, como para complementar, traer a la realidad en lo concreto lo que viene sucediendo con este hospital tan importante. Las 24 jurisdicciones del país tienen hospitales públicos que de alguna manera son hospitales escuela. En todas las provincias de la Argentina tenemos hospitales que reciben médicos residentes. Por supuesto que algunos son de mayor importancia en la cantidad de población que atienden o en las complejidades que tienen. Hospitales Garrahan no tenemos en todas las provincias. Con esto también es un poco el aporte que todas las provincias están comprometidas con el sistema de residencias por una doble función, ¿no? Por un lado, porque son es tener el equipo que te va a sostener la cotidiana de que el espacio funcione, y por otro lado porque realmente es un orgullo para un hospital o para un sistema público de salud tener también formación de residentes. Porque de alguna manera habla de esa calidad, ¿no? Habla de esa calidad de ida y vuelta en la capacidad técnica y académica para poder sostener la formación de gente que se está formando mientras que está laburando. Contábamos también que los días lunes compartimos el programa de radio de los residentes de salud mental comunitaria de la ciudad de San Luis, que bueno, hacen el programa, ya lo compartimos acá, pero súper importante la mirada, el aporte que le hacen a la salud mental desde esa perspectiva comunitaria. Claro, ¿no? Algunas residencias hermosas que son integradas, que por ejemplo es la de salud comunitaria, que incluye la formación de médicos generalistas, de trabajadores de salud mental y de trabajo social, pero en conjunto. Entonces es todo un trabajo de formación durante la residencia que ya desde el vamos es en equipo. Y bueno, es muy enriquecedor. El que está haciendo la residencia médica o la residencia profesional en salud está interesadísimo por lo que está haciendo, le implica un enorme laburo, pero a su vez un enorme orgullo el poder estar sosteniendo eso, y además está trabajando con otros en la cotidianeidad de ver todo el tiempo nuevos casos, nuevas situaciones para resolver, y son todos desafíos. Y la verdad es que es un momento maravilloso de la formación de los profesionales jóvenes, y cuando digo jóvenes no hablo jóvenes de cronología, de calendario, de cuánto hace que nació, sino hablo jóvenes porque están recién salidos de alguna manera de la formación académica pura de las escuelas de medicina, que te dan la teoría, pero no te dan la práctica. Falta la práctica. Bueno, Pau, buenísimo todo el aporte que nos haces para poner en valor el trabajo y el conocimiento de tantas personas que cumplen función, que eso, no son voluntarias, se están formando los residentes, pero a su vez están cumpliendo con un trabajo, ¿no? Sí, y además la responsabilidad legal también la tienen porque ya tienen su título. O sea, son profesionales, estamos hablando de profesional matriculado, de nuevo. No es que el ayudante o el practicante, claro, que antes así se llamaba, que era un estudiante, que qué responsabilidad legal, claro, va a tener. O sea, la responsabilidad es completa y el compromiso es completo. Uh-huh. Y entonces, en general, en esa sintonía es en la cual está un trabajador de la salud que está siendo residente en un hospital público enorme y del grado de afluencia de personas que necesitan esa ayuda y ese servicio tienen como el Garrahan y todos los hospitales públicos de la Argentina. Uh-huh. Clarísima. Pau Asprea, como siempre, un gusto, un placer. Nos trae acá esta columna de salud e información que desconocemos, ¿no? En general. Nosotros ya nos despedimos de este bloquecito, 10:35 minutos. Gracias, Pau, por haber estado acá. A ustedes. Nos vamos a un temita musical y ya volvemos con más aire fresco. Partager le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Si tu me laisses la Tchétchénie, moi je te laisse l'Arménie. Si tu me laisses l'Afghanistan, moi je te laisse le Pakistan. Si tu ne quittes pas Haïti, moi je t'embarque pour Bangui. Si tu m'aides à bombarder l'Irak, moi je t'arrange le Kurdistan. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne. Partagé le monde, aïe aïe aïe, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Si tu me laisses l'uranium, moi je te laisse l'aluminium. Si tu me laisses tes gisements, moi je t'aide à chasser les talibans. Si tu me donnes beaucoup de blé, moi je fais la guerre à tes côtés. Si tu me laisses extraire ton or, moi je t'aide à mettre le général de là. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, aïe aïe aïe, rien ne m'étonne. C'est temps que nous soyons désunis. Une partie de l'Empire mandin se trouva chez les Wolofs. Une partie de l'Empire aussi se trouva dans le Ghana. Une partie de l'Empire Soussou se trouva dans l'Empire mandin. Une partie de l'Empire mandin se trouva chez les Mossi. son batallas de mamá, mamá, mamá, mamá. Minutos, ¿cómo levanta la mazamorra de los chingones? Por favor, te levanta la mañana, te pone punchi para arriba y nosotros acá, bueno, a veces nos animamos a cantarla, a veces no. Siempre fuera del aire, sí, movemos las manos, algo hacemos con esta cortina. Bueno, tenemos ahí información varia porque prometimos la entrevista con Matías García para hablar de economía, que también es otro de los temas que nos preocupa, ¿no?, cotidianamente. ¿Qué pasó? A Mati se le cortó la luz. Así que bueno, cosas que pasan. Él está en La Plata en este momento, estamos aguardando a ver si devuelve, pero si no, mientras tanto tenemos informaciones varias. Una primer noticia muy, muy buena de esta mañana, casi primicia te diría yo, es que llegó el dinero para pagarle a los trabajadores de la cooperativa de agua. ¿Ya cobraron? Cobraron, qué cobraron, bien. Así pero que qué bueno. Una... esa gente de la cooperativa. Así es. Excelente noticia. Recuerden que habíamos hablado los días anteriores acerca de, bueno, a partir de este conflicto, donde el Ejecutivo Municipal irrumpió en la última asamblea de la cooperativa de agua potable. Hubo unos días donde no se pudo... 20 días. Unos 20 días, exactamente, desde el 7 de junio, donde la habían congelado, digamos, a la presidenta Belén Gurruchaga, no tenía acceso a las cuentas, especialmente las cuentas del Banco Nación. Bueno, se pudo destrabar y finalmente ya cobraron los trabajadores de la cooperativa de agua, así que... nos pone muy feliz. Buenísimo. Tenemos información reciente y yo también tengo información más reciente todavía. Bueno. Así que nos vamos a una situación que se viene dando hace días en Ruta 1 y Carlos Gardel, pero vos tenías información para completarla, ¿no es cierto, Pamela? Yo tengo información, tengo un audio de un oyente que vamos a escuchar. ¿Estamos listos para escucharlo? A ver. En el cruce de la Ruta 1, Carlos Gardel, está ahí agua. Upa, sí. Vamos de nuevo. El cablecito me parece que no está bien adentro, ¿eh? Sí. Corro todo y vamos de nuevo. En el cruce de la Ruta 1 y Carlos Gardel, hay agua congelada. Está la gente de tránsito pidiendo que se circule con precaución porque los autos están patinando ahí. Lo mismo en la otra calle, frente del hospital, y la Ruta 1, que también hay agua con algún caño roto. Está la gente de tránsito. Y en los arroyos, yendo para el lado de Cerro de Oro, que también está el agua congelada sobre el asfalto, también está la gente de tránsito pidiendo que se circule con precaución para no patinar. Bueno, ahí va. Entonces, decíamos, ayer nos informamos que hay un caño roto, eso por un lado, esa esquina de la cual venimos hablando, el cruce de Ruta 1 con Carlos Gardel, hay que circular con precaución. Está la gente de tránsito en este momento ahí, porque bueno, entre la agüita congelada y las modificaciones de estos días, está complejo pasar por ahí. Bueno, si les parece, les completamos un poquito la información reciente que nos hace llegar Leonardo Olgoroso con respecto al tránsito aquí también en la Villa de Merlo. Circular con muchísima precaución por varios caños rotos de agua sobre Avenida del Sol y un caño grande en la zona de la calle Poeta Lugones, que tenemos que es agua que sale, bajó por Las Lajas. Las Lajas es una pista de patinaje muy peligroso para las motos y los vehículos, tracción común. Y después esa misma agua se vino sobre el ingreso de Ruta 1, que se encuentra personal de tránsito y personal de vialidad del área de servicios públicos de higiene urbana, cortando y haciendo precaución debido a que es muchísimo el hielo. Y sobre Avenida del Sol, todas las calles que circulen de norte a sur, muchísima precaución porque hay hielo. Bueno, hay hielo en todos lados. Ese de Las Lajas era el que te había dicho que vi cuando venía. Pensé que era por la Avenida del Deporte que había algún caño roto, pero parece que es más de la Avenida del Sol y viene, cruza hasta llegar a la Ruta 1. Es un montón. Sí, entonces hay que andar con precaución, ese sería el mensaje. Sí, ¿no? Mucho hielo, con cuidado, sobre todo en motos, porque eso resbala muchísimo. Sí. Vieron que hablábamos también en esto de ir compartiendo toda la info. Hoy decíamos que era el día del reggae y quería contar que uno de los temas que estuvimos escuchando nos lo mandó nuestra oyente Ángela. Nos dijo, escúchenlo, es de Costa de Marfil, reggae, pónganlo. Así que estuvimos escuchando uno de los temitas musicales. Me gusta que la gente también compara. No era Ángela, perdón, mira, me confundí de oyente, era Gladys. Bien. Gladys, bueno, que estaba escuchando y nos mandó esa propuesta. Gracias a los que nos escriben al 2664-003011 en la mañana de aire fresco, atravesando este invierno 2025 con un extra fresco. Y Jorge, ¿vos pudiste saber por qué es el día del reggae? ¿Estabas en esa...? Claro, no, bueno, este primero de julio en el mundo entero se rinde homenaje al reggae, este ritmo nacido en Jamaica, que se convirtió en un estandarte de resistencia, identidad afrocaribeña, llamando a la unidad global y más que todo por la paz. Uno siempre lo relaciona con Bob Marley. Que fue como el principal exponente del... Exactamente, porque bueno, ellos atravesaron una situación también socioeconómica bastante complicada en los años 60, donde la música nace como instrumento de resistencia ante estos gobiernos avasallantes, y la política y las situaciones de seguridad que se estaban viviendo en ese entonces en ese país era muy difícil, muy dura. Y bueno, la música llegó a unir a los pueblos, y este mensaje de paz que se sigue transmitiendo a pesar de los años en todo el mundo, y hoy lo conmemoramos, ¿no? Bien, y el mensaje de paz muy vigente en estos momentos de guerra, no ha cesado, así que muy vigente y muy importante el aporte del reggae para este mensaje de paz. Es música que nace con el sufrimiento del pueblo, como también lo fue el folclore, que también es el, quizás por ahí, muchas veces digo yo, el llanto del gaucho, muchas veces que cuenta sus penas, ¿no? ¿Tenemos más reggae para escuchar? Reggae argentino, nos dice acá nuestra operadora. Resistencia suburbana. Ahí va, vamos a escuchar un poquitito más de reggae. Luego a Dios yo le di las gracias y salí a caminar. Empecé a saludar a todos los que me cruzaba. Muchos me miraron con asombro. Hubo algunos que con onda saludó. También hubo quien me saludó por miedo. La gran mayoría me ignoró, entonces comprendí lo que nos pasaba. Estamos separados por el miedo, por eso nos esquilan como ovejas, por eso nos carnean como a vacas. Y recordé las sabias palabras de la rana: el león no tendría melena si se dejara esquilar. El león no tendría melena, el león no tendría melena, el león no tendría melena si se dejara esquilar. El león no tendría melena, el león no tendría melena, el león no tendría melena si se dejara esquilar. Seguí caminando, seguí cantando, seguí saludando a todo aquel que yo veía. Al llegar a la esquina me encontré con el móvil de la policía. Los miré, los saludé a los dos. Me miraron como un gato que pasa caminando por la pucha de un bulldog. Me miraron como un gato que pasa caminando por la pucha de un bulldog. Entonces comprendí lo que nos pasaba. Estamos separados por el odio, por eso nos esquilan como ovejas, por eso nos carnean como vacas. Y recordé las sabias palabras de la raya: el león no tendría melena si se dejara esquilar. tendría melena, el león no tendría melena si se dejara esquilar. El león no tendría melena, el león no tendría melena, el león no tendría melena si se dejara esquilar. Saludando a todo aquel que yo veía. Al llegar a la esquina me encontré con un móvil de la policía. Los miré y los saludé a los dos. Me miraron como un gato que pasa caminando por la concha de un bulldog. Me miraron como un gato que pasa caminando por la concha de un bulldog. Entonces comprendí lo que nos pasaba. Estamos separados por el miedo, por eso nos esquilan como ovejas, por eso nos cambian como abejas. Y recordé las sabias palabras de la radio. El león no tendría melena si se dejara esquilar. El león no tendría melena, el león no tendría melena, el león no tendría melena si se dejara esquilar. .55 de la mañana, seguimos acá con más información fresca, muy fresca la información que nos llega. Recién decíamos que la buena noticia es que se pudo pagar a los trabajadores de la cooperativa de agua, así que estamos ya en comunicación telefónica con Hernán Gil, el secretario de la cooperativa de agua. Buen día, Hernán, gracias por esta comunicación. Alejandro, Jorge y Pamela, te saludamos. Hola, buen día, Alejandro, Pamela, Jorge, creo que me dijiste también. Sí, buen día. Buen día a toda la audiencia de la radio. Bueno, muchas gracias por esta comunicación que fue no pactada, digamos, fue repentina. Apenas nos llegó esta información acerca de que finalmente se pudo pagar los salarios a los trabajadores de la cooperativa. ¿Esto es así? Sí. Bueno, ya que está, aclaramos cómo es el mecanismo normalmente de la cooperativa. Uh-huh. Justo este mes están abonando también los aguinaldos. Y por lo general los aguinaldos se pagan antes del sueldo, dentro de los 10 u 8 días previos a finalizar el mes. Y bueno, obviamente por esta irregularidad que transcurrió durante este mes, no se pudo hacer, ya que no estaba la habilitación, se le había excluido la habilitación a Belén Gurruchaga, la presidenta de la cooperativa, para llevar adelante una serie de trámites. Y bueno, por eso no se pudieron liquidar sueldo, no se pudieron emitir facturación, y bueno, todo eso relegó a sí mismo, una vez que Belén estos días atrás pudo le restituyeron las habilitaciones. Uh-huh. Bueno, se emitieron certificados, todo lo que había que hacer para poder llevar estas acciones de manera regular, ¿no? De manera uh-huh. correcta. Y bueno, si bien la idea era tratar de llegar sí o sí para ayer, que era el último día hábil del mes, se llegó recién hasta las 5 de la tarde, creo que eran 17 horas, 18 horas. Que bueno, personas de la cooperativa están trabajando horas extras justamente debido a toda esta situación. Pero bueno, el banco ya no habilitó hacer la transacción una vez que se emitieron y se cargaron todos los sueldos y las liquidaciones. El Banco Nación no lo habilitó por estar fuera de la franja horaria, creemos. Uh-huh. Y bueno, se tuvo que hacer recién esta mañana. Pero bueno, ya se liquidó todo, se liquidaron sueldos y aguinaldos. El total de sueldos y aguinaldos de los empleados está en el orden de los 75 millones de pesos. Uh-huh. O sea, número más, número menos, porque te estoy dando un número redondo, claro. Pero eran 75 y pico. Obviamente que ahí están incluidos los aguinaldos, ¿no? Uh-huh. Para que te dé una idea, está... las cifras son de 48 y pico a, y 25 y 27 y pico el, los aguinaldos. No recuerdo el número final, pero bueno, calculen 27 y 48. Un aproximado. Hernán, viene muy bien esta comunicación porque ayer uno de los temas que surgía era acerca del monto mínimo. ¿No? Que tiene el salario de los trabajadores de la cooperativa. Sabemos que hay distintas categorías, pero vos nos podrías decir cuánto es la persona que menos cobra, digamos, dentro de la cooperativa. Bueno, hubo una serie de variaciones en relación a las propuestas que se les había alcanzado a los empleados, pero producto de que para aceptar esa propuesta querían conformar la famosa comisión que representa a los empleados a través del Consejo, y que nosotros le planteábamos, estoy hablando antes del 7 de junio, le planteábamos justamente que para conformar esa comisión sería interesante que regularicemos esta propuesta, pero luego con el consejo que iba a ingresar luego de la asamblea, porque recordemos que en la asamblea se elegían autoridades y se renovaba gran parte del consejo, que bueno, directamente esa comisión se conformara, es la COPAR, la comisión se llama así, y que se conformara directamente con las nuevas autoridades. Bueno, a partir de esas propuestas surgieron varias alternativas que, si bien estamos hablando de los sueldos netos, diríamos, sin adicionales, sin, porque el convenio que tienen en este momento los empleados con la cooperativa hace que en base a esos básicos, todo lo que tiene que ver con adicionales y horas extras, bueno, todo lo que significa adicionales, repercute en un margen significativo en relación a esos básicos. Uh-huh. Hoy, con una primer parte de esa propuesta, que si bien no fue aprobada por este grupo de empleados que representaban, diríamos, a la mayoría, y que se le planteó que justamente esa propuesta se iba a poder llevar a cabo siempre y cuando se aprobara la asamblea y la nueva tarifaria, producto de esa, igual se le hizo una pequeña mejora en el sueldo de mayo, y en relación a eso los sueldos de bolsillo, o sea netos, varían entre 800 mil pesos a 1.800.000 aproximadamente, de bolsillo. Uh-huh. ¿Ah? Porque hay muchas categorías, hay antigüedades, hay un montón de elementos que hacen a la conformación del sueldo. No es tan fácil hablar del básico como se ha hablado durante todo este tiempo, uh-huh, cuando el básico es una parte de la asignación que va a recibir el empleado. Claro. Y es importante aclarar todo esto porque a ver, te voy a dar un ejemplo. Si un empleado hace horas extras en un fin de semana, esas horas que está haciendo como adicional son recuperadas en tiempo, o sea, en tiempo de descanso, durante algún día de la semana. No es que es una incorporación de cantidad de horas en su mensualidad. Porque esto está bueno aclararlo, porque a veces se ha dicho que tenían que trabajar mucho más tiempo para poder ganar lo que ganaban. Y en realidad alguien tiene que hacer las guardias, los adicionales, pero se compensan en descanso. O sea, no esas horas que utilizaron o que realizaron, que trabajaron, después se compensan en días de franco. Bien. Pero bueno, Bien, bien. Sí, exacto. Información que, bueno, no todos tenemos por qué conocerla, que tienen que ver con el funcionamiento interno, pero que sí muchas veces se utilizan en contra, digamos, para bueno, hacer acusaciones en contra de la institucionalidad de la cooperativa de agua. Hernán, entendamos sí. Que los empleados que menos antigüedad tienen y menos categoría tienen, por lo general, tienden a ser los empleados que después eligen hacer adicionales, eligen hacer horas extras, incluso eligen hacer actividades que son pagas por encima del básico, por así decirlo. Uh-huh. Y después esos sueldos de 800 pesos de bolsillo en realidad se transforman en montos mucho más altos. Al menos significativamente más altos. O sea, no llegan a, por lo general, de bolsillo casi no existe el que va a cobrar ese monto, porque tiende, excepto que sea alguien que recién ingresó y que todavía no tiene la experiencia para asumir otras responsabilidades, ¿no? Uh-huh. Pero quienes ya tienen una cierta experiencia se ven beneficiados utilizando estas horas. Te quiero hacer una consulta, queda claro lo que nos estás hablando con respecto a los sueldos. El viernes pasado, cuando entraban con vecinos de testigos para, bueno, fiscalizar que todo estuviera en orden, nos retiramos cerca del mediodía. Si se encontraron con alguna anomalía después de que revisaran todos los libros contables, el libro de actas, ¿cómo es el panorama a hoy martes 1 de julio? Bueno, en primera instancia es muy difícil hacer un relevamiento del accionar de la cooperativa. No es solamente de los elementos físicos que se pueden encontrar a primera vista, que a simple vista el único libro que no pudimos contactar es el libro de asistencia a las asambleas, que se encuentra en el órgano local competente, o sea, en cooperativas y mutuales, porque fue llevado en persona por miembros del consejo que estuvo estos días atrás. No me gusta calificar este tipo de situaciones, o sea, yo soy muy respetuoso, pero todos sabemos de quiénes son las personas que estuvieron ocupando un lugar en la cooperativa. Bueno, pero fue una usurpación. Después, lo que respecta a los... Bueno, por eso. Hay cuestiones que yo digo legales, que incluso una usurpación hasta puede incluso debilitar el carácter del cual se llevó a cabo. Entonces, que lo determine la justicia, es en mayor. Todo caso. Uh-huh. Nosotros hemos presentado toda la documentación, hemos llevado adelante algunas medidas judiciales para plasmar lo que fue sucediendo, dentro de las posibilidades que tenemos, obviamente. Vuelvo sobre los libros o sí. Sobre la documentación. Bien. Todo lo que tiene que ver sobre documentación estaba, diríamos, en buenas condiciones. Estaban alterados, obviamente, porque se han redactado actas, se ha redactado sobre el libro de síndico, y bueno, sin lugar a dudas se han llevado acciones dentro del funcionamiento de la cooperativa durante ese mes, que tenemos que constatar cómo fueron tomadas esas decisiones, si hubo órdenes o no, y las distintas áreas de la cooperativa están emitiendo todos los informes correspondientes y se lo están entregando al gerente para que el gerente nos entregue a nosotros, porque bueno, hay que dejar constancia de todo, absolutamente todos los movimientos. Uh-huh. Incluso en el relevamiento de plantas y todos los movimientos, o sea, el bajar toda la información que tiene que ver con las cámaras, el relevamiento que hicieron las cámaras fílmicas para ver cuáles son los movimientos que estuvieron dentro. Bien. Hernán, aprovechar también estos últimos minutitos para reforzar la convocatoria a la asamblea que está ya hecha de público conocimiento, que va a ser el 26 de julio, pero sí aclarar quiénes son los socios que pueden participar de esa asamblea. Bueno, hago de manera muy breve una aclaración, ya que la secuencia de estas asambleas fue la de el 3 de mayo llamar asamblea a todos los socios habilitados a participar de una asamblea. Eso significaría socios que no estén impugnados o que no estén recusados en algún momento, o sea, todo lo que significa que un socio tiene la habilitación legal para participar de la asamblea de la cooperativa. Cuando se pasó a cuarto intermedio, se solicita al órgano local competente que nos remita cuáles eran las condiciones, si tenían que entrar solamente los que habían ingresado el 3 de mayo o podían ingresar todos. En la primera resolución que nos manda el órgano local, nos dice que tenían que entrar los mismos, o sea, que tengamos el elemento de control de ingreso, era la lista de asistencia del 3 de mayo. Por eso se comunicó y se llevó adelante los edictos para que toda la población asociada a la cooperativa tenga esa información y sepa quiénes podían entrar y quién no. Después, te digo porque esto se manipuló bastante, esta información. Uh-huh. El órgano local lo que hace es manifestar a través de una nota, no una resolución, y creo que yo en la asamblea me expreso como resolución, pero es una nota, donde nos pide el total de los socios para esa asamblea, pero no, o sea, es como que deja la posibilidad de que se llegue a un consenso de quién entraba y quién no. El tema es el siguiente, o sea, más allá de lo que pueda decir el órgano local a último momento, acá la importancia está en cómo fue comunicada la convocatoria a la asamblea, porque había un montón de socios que no podían ingresar porque no se encontraban notificados de que había cambiado algo. Entonces, la cooperativa lo que hizo es sostener democráticamente la forma de comunicación que fue emitida para que todos los socios estén en iguales condiciones. Uh-huh. Simplemente eso. Volvemos al presente. Y en lo que respecta a esta convocatoria, el órgano local lo que manifestó es que obviamente van a poder entrar todos, como fue la del 3 de mayo, todos los socios habilitados que no tengan ningún tipo de restricción para ingresar. Restricción que pueda haber sido expulsado o lo que comenté antes. O sea que la gran mayoría de los socios de la comunidad de socios de la cooperativa va a poder ingresar sin ningún problema. Y pedimos, por favor, que sea una concurrencia significativa. Uh-huh. Es importante que, independientemente de qué decisiones se tomen en esa asamblea, que la comunidad se involucre. Y voy a hacer un pequeño párrafo respecto a esto. Me gustaría dejar en claro algo. Yo vengo desde Santa Fe, hace 13 años que estoy en Merlo. En Santa Fe fue la cuna del cooperativismo. Me crié y me eduqué dentro de lo que es la acción cooperativa. Una cooperativa no es solamente una institución, un consejo de administración, el grupo de los empleados y el accionar que lleva la institución. Sustancialmente, una cooperativa es la comunidad que respalda, defiende y le da fortaleza a la institución. Si no hay comunidad cooperativa, no hay cooperativa. Uh-huh. Clarísimo. Para mí es realmente importante. Hernán Gil, secretario de la Cooperativa de Agua, te agradecemos estas palabras. Bueno, da para mucho más. Hace 7 minutos el municipio de la Villa de Merlo hizo un posteo en sus redes diciendo: atención vecinos de la Villa de Merlo, debido a la inacción de la cooperativa de agua ante las roturas de cañerías que generan riesgos en la vía pública, el municipio a través de los equipos de servicio público, defensa civil, tránsito e higiene urbana están interviniendo de manera conjunta para brindar pronta resolución. Como debe ser. Bueno, lo dejamos ahí, solamente lo comento porque esto fue hace minutitos nada más. Esperemos que el conflicto respecto al que la recuperación de la institucionalidad de la cooperativa sea pronta y que esa asamblea del 26 de julio se pueda llevar a cabo en los mejores términos. Gracias, Hernán, por esta comunicación. Es lo que decíamos. Desde ya, muchas gracias para todos ustedes. Gracias. Buen día. Estamos entonces en diálogo con Hernán Gil, secretario de la Cooperativa de Agua, y nosotros vamos así rapidito, porque ya está, nuestra entrevistada está acá, así que nos vamos un temita musical, ya volvemos con más aire fresco. Identia Comunitaria, tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Identia Comunitaria, FM 103.3.

Estamos con mucha convocatoria, ¿eh? Hay mucha convocatoria. Buenos días, Titina Nicoletti. Hola, muy buenos días. Un gusto estar acá por primera vez. Gracias por la invitación. Buenos días, Titina. Buen día. Felicitaciones por este nuevo espacio, ¿no? Gracias. Sí. Bueno, digamos que hoy decíamos cuando comenzó el programa, es un aniversario más de la muerte de Alem, fundador del Partido de la Unión Cívica Radical. Y bueno, Titina, nos interesaba charlar con vos como una referente histórica de este partido. Si querés, arrancamos, contanos un poquito tu trayectoria, ¿no?, en el partido. Bueno, sí, la verdad, este año, un año muy particular para nuestro partido, ¿no? Creo que son 134 años de la fundación y yo bastante alejada de lo que es la institución partidaria provincial, debido a los hechos acontecidos, digamos, a quién preside, que ni siquiera posteó nada para el aniversario de... O sea, estaba tan ocupado en agredir gente... en esta semana que se olvidó que era el aniversario del partido. Pero te cuento, yo milito desde muy pequeña, o sea, mi papá era un militante radical que trabajó mucho por el partido, que nunca aceptó cargos, y a los 18 años me afilió, casi sin mucho... sin mucha consulta. Mucha consulta, digamos. Pero bueno, yo venía muy metida, incluso desde chica. En realidad mi viejo fue candidato en el año 73 y ahí sufrió una de las primeras traiciones, porque nuestro partido tiene varias, ¿no? Bueno, y yo le viví mucho eso. Tenía 10 años y me quedó muy marcada. Me quedó marcado quiénes traicionaron y quiénes. Creo que fui mamando todo eso. Me afilio a los 18 y después empiezo a trabajar cuando me voy a estudiar a San Luis. Bueno, vivo en el año 83, justo empiezo mi carrera universitaria. Imagínense, año 83. Toda ¿En San la Luis movida. Estudiaste? Sí, en San Luis. Bueno, súper militante. El auge de la democracia. Venía todos los fines de semana a Merlo a militar, o sea, fue una movida hermosa. Recuerdo que éramos tantos los que militábamos en ese momento y tantos los afiliados que no entrábamos en una sola sede. Mira. Entonces teníamos una sede de la juventud y otra sede de mayores, porque tuvimos que armar dos espacios. Bueno, eso fue maravilloso. Después, en el año 85... me convoca a trabajar con él Juan Carlos Ortega, que fue el escultor, sí. Que fue diputado provincial, y me pide que sea su auxiliar, digamos. Yo era estudiante universitaria en ese momento, así que ahí me involucro mucho más y empecé a militar más a nivel partidario que universitario, y fui vicepresidenta de la juventud varios años. Uh-huh. A nivel provincial. Así que esto te estoy hablando 20 años. Y después tengo mi primer cargo a concejal acá en Merlo, ya recibí, qué sé yo, a los 26 años. Muy joven. Muy joven. Joven y mujer, porque no es, ¿no?, algo menor ser mujer en... Sí, bueno, que eran muy pocas, muy poquitas, o sea, casi no había militancia de las mujeres. Y bueno, de ahí no paré, digamos. O sea, creo que ha sido... estoy pasando en este momento un momento bastante peculiar en mi vida, que es ya a punto de jubilarme como profesora, por un lado, y también es como que pegué un portazo en la política, y entonces estoy bastante buscando el equilibrio, a ver cómo sigo. Pero uh-huh. Te quiero decir, desde los 26 años que he dedicado mi vida mucho más a la política que a la docencia. Claro. ¿No? Y bueno, he sido 3 veces concejal de la villa. Y he sido 2 veces legisladora provincial, lo cual me enorgullece mucho. Y bueno, siempre con la idea de que la banca era del partido y no mía. O sea, yo tengo esa concepción. Mientras el partido era un partido que te respaldaba y que luchaba por los ideales que tenía, ¿no? O sea, yo siempre digo, bueno, esta gente que llega, que la eligen así del montón, porque es simpática, qué sé yo, bueno, ¿y a qué responde? Uh-huh. O sea, ¿cuáles son los lineamientos que trae? O sea, ¿quién le va a reclamar cosas? Entonces, yo siempre pensé, bueno, a mí me pueden reclamar porque saben, por ejemplo, qué es lo que piensa la Unión Cívica Radical de la educación. Entonces, si yo quiero una educación libre, gratuita, laica, y voto otra cosa, me pueden venir a reclamar. Pero cuando venís sin nada atrás, sin nada que te respalde ideológicamente, bueno, me parece mucho más difícil. Pero bueno, ahora estamos en una situación bastante más complicada. Una preguntita. Sí. ¿Cuáles son esos ideales que desde el radicalismo tenían que a vos te sedujeron? Esto del republicanismo, o sea, la república, el respeto por la división de poderes, que estamos ahora bastante vapuleados, la lucha por la educación, por la justicia, por la igualdad, por lo que uno, las banderas que por ahí compartimos muchos partidos. Quizás, bueno, yo soy una privilegiada, digamos que me tocó militar en la época de Raúl Alfonsín. O sea, Raúl Alfonsín es un tipo que te transmitía y te hacía vibrar, digamos, todas las emociones y con la simpleza que él te transmitía las cosas que había que hacer, la honestidad intelectual del tipo, o sea... eso me convocó, creo que es lo que más me volcó hacia el radicalismo, que quizás podría haber militado en otro partido, que no me siento diferente y no soy, por ejemplo, antiperonista. Claro. ¿Entendés? O sea, no me siento antiperonista porque incluso tenemos las mismas raíces. Sí, totalmente. Entonces, me parece una división media ridícula la que tenemos, pero bueno, es el juego de la política también. Pero nunca vi en los peronistas un enemigo, sino un adversario, obviamente. Claro, un diferente. Exacto. Titina, ¿y qué emoción hoy te invade al ver tus compañeros o ex compañeros de partido al gobernar? Tristeza. Lo que más me... El otro día posteé algo así. Dije, qué tristeza, a ver. O sea... Por ahí de algunos personajes esperaba que pudiera pasar esto, más allá de que pensé que iban a ser distintos. Pero de otros que estuvieron más cerca mío, nunca esperé que hicieran esto, por ejemplo, que el arrebato que cometieron con el tema de la cooperativa. El radicalismo de Merlo siempre defendió el cooperativismo. Te estoy hablando desde el año 73 que yo tengo uso de la razón y de la memoria. Siempre defendimos el cooperativismo, siempre dijimos hay que estar en las cooperativas, hay que defenderlas, pero no de esta manera. Y cuando vi todo esto que aconteció, la verdad, yo no estaba en Merlo en este momento, pero seguí todo muy de cerca y me entristeció muchísimo. Pero bueno, estoy viendo esta conducta, sobre todo en el intendente con uso de licencia, desde que comenzó, bueno, viene muy subido al caballo desde hace rato, pero, por ejemplo, la agresión contra Mario Nicoletti, que me pareció de lo más tremendo, bajo, o sea, es mi primo, pero no lo defiendo por eso, sino porque no se lo merece, no se merecía una agresión de este tipo. Siendo que sé que Mario lo acompañó en momentos muy difíciles a Juan. Estoy hablando de hace muchos años. Porque si hay algo que siempre hablamos acá, tiene que ver con la historia del pueblo y que todos somos vecinos y que... Exacto. Siempre hay un vínculo, ¿no? Siempre. De alumno, de profesor. Sí. Y esto que en algún momento me lo contó Juan, o sea que yo digo, puede ser que alguien que estuvo tan cerca tuyo en momentos tan difíciles vos lo agredas públicamente, anda y háblalo con él si no estás coincidiendo, qué sé yo. Pero bueno, eso, más esto que la licencia, que también es algo que no es legal desde mi punto de vista. Porque el pueblo lo eligió a él. No, porque además las leyes lo dicen, o sea, él puede pedir, él no puede pedir licencia indeterminada, lo que pasa es que como están todos sucios, o sea, nadie le puede reclamar porque también está del otro lado leía el otro día, por ejemplo, el Pipi Ali sigue de licencia cuando no podría, porque vos no podés pedir licencia indeterminada en un cargo electivo. Claro. O sea, tenés que renunciar. Y en este caso, Juan debería haber renunciado y llamar elecciones, porque estamos antes de los 2 años de él, de cumplido el mandato. Y sin embargo, nos enchufó a este sucesor que sigue sus pasos, aparentemente. Claro, peor, porque ni siquiera tiene decisión propia. O sea, el trabajo sucio lo tiene que hacer una marioneta y no quien fue elegido democráticamente. Sí, está todo mal. Está todo mal. Vos que me preguntabas qué opino de mis... Es muy difícil para mí, porque yo lo acompañé a Juan a llegar y pensé que iba a ser distinto a su padre, porque te lo digo directamente. O sea, él se mostraba de otra forma, pero no. Es hijo del padre y de la madre. Uh-huh. ¿Entendés? Entonces, nada cambió. Y yo digo, y se volvió a armar la misma dupla que se armó hace tantos años, que también nos dejó mal parada, que era Álvarez Mini. Ahora, lamentablemente, estamos de nuevo Álvarez Mini. Yo lo siento mucho porque, la verdad, Bruno era una persona muy cercana, era de mi grupo. Todo mi grupo, toda la gente que conformábamos, digamos, el pequeño grupo de la interna radical, quedó ahí adentro. O sea, es gente que no se toca y que no van a ser despedidos porque tiene pánico, Juan, de que vuelvan a armarse conmigo, ¿entendés? O sea, que no tenga miedo porque no armaría grupo con la misma gente. Pero, o sea, gente que yo... interpretaba que era diferente, estábamos distinto a ellos, por eso íbamos a una interna. Y de hecho, bueno, sacaron, o sea, yo estoy hablando de cuando fue la interna, siempre me hago lío con los años, pero bueno, la interna a intendente, donde gana Rodi después finalmente. Uh-huh. Bueno, que ahí. Fue, 2015. Rodi estuvo 2015. Bueno, ahí nos diferenciábamos bastante en las formas de ver la vida entre Juan y yo, ¿no? Después él, cuando necesita llegar... La vida y la política, bueno, la vida como algo global que se traduce después en los modos de hacer política. Exacto. Y toda esa gente que estuvo conmigo en el 2015 ahora es funcionaria. Uh-huh. Y todo el militante, eso... Ustedes me preguntan, bueno, ¿cómo estás ahora con el partido? Todo lo que sería el radicalismo militante, que no somos muchos... están todos dentro del gobierno provincial. Uh-huh. Todos. No queda nadie fuera, salvo Ana Orlando y yo. Creo que somos las únicas dos. Porque, bueno, no coincidimos justamente en todo, ¿no? O sea, en formar alianza con Avanzar, por ejemplo. Bueno, y sobre todo de que Avanzar está apoyando a Milei. Sí, o sea, totalmente. Quiero dejar bien en claro, digamos que, o sea, si hay alguien que no estaría en ningún espacio que comparta alguna idea con el presidente, yo no estoy. Uh-huh. Y esta gente está, o sea, no lo quieren decir de frente, pero se prenden de donde haya votos. No les importa nada, claro. ¿Entendés? O sea, han perdido todos los valores. No les importa nada de nada. O sea, si ellos ven que, bueno, mira, el 70% vota Milei, listo, vamos para ese lado. Y cambian todo y empiezan a agredir. Porque si Milei dice, hay que agredir, hay que insultar. Te iba a preguntar bueno. Eso, porque, a ver. Eso les resulta fácil. Sí. Por lo menos acá, en un lugar, en el local. En lo sí, local, no, tremendo. A ellos les resulta fácil agredirse, se manejan con eso. Con agresiones, con mentiras. Y tienen un grupo de gente que... todos con sueldo, que le siguen, o sea, hay que comentar tal cosa, y bueno, todos comentan qué genio que sos, qué genio, o sea, y comentan... Sí, aduladores. Aduladores y que no saben ni de lo que están hablando, ¿entendés? O sea, no se dan cuenta que están agrediendo vecinos de la villa. Sí. Ya te digo, o sea, esto que sucedió en la cooperativa es tremendo, es tremendo. Por suerte que alguien accionó, digamos, y que se pudo intervenir, porque no sé, era muy claro cuál era el objetivo de esto, ¿no? O sea, no es que la gente tenga más agua, que no se confunda el vecino. No les interesa lo más mínimo que la gente tenga más agua. Lo que les interesa es aprobar loteos, en donde ellos van a ser beneficiados. Eso está clarísimo, lamentablemente, sí, es la misma política de hace unos años. Está bueno lo que se habla de loteos, pero también nos olvidamos de algo muy fundamental, que gracias a los loteos y gracias a la construcción de quienes ponen el pecho, o sea, los albañiles, se pueden construir viviendas, pero el sector más vulnerable laboralmente en la Villa de Merlo, que se creció, es el sector de los albañiles, que hoy en día, por ejemplo, tenemos en Carlos Gardel viviendo en un container con temperaturas bajo cero, pero son los grandes inversores de la Villa de Merlo cuando hay albañiles que ni siquiera llegan a los 20 mil pesos por día. Sí, no, eso desde ya, de que el trabajo en negro y es precario todo que tienen el turismo y la construcción, que son nuestras principales fuentes de ingresos en la Villa de Merlo, esto es histórico, digamos. O sea, no es de ahora, pero tampoco los funcionarios se han movido para modificar esta situación. Titina, sí. Preguntarte si vos crees que hay vuelta atrás de esto, ¿no? Porque por ahí la sensación es que, a ver, siempre hubo partidos opositores, hubo diferencias políticas, hubo internas en cada partido, ¿no? La tensión y el conflicto es parte de la vida de una comunidad, ¿no? Eso es lógico, hay en una pareja, en un grupo pequeño, en la política sí, en general. Ahora, estos niveles donde uno tiene la sensación de que se fue corriendo la raya, ¿no? Esto que decíamos, bueno, los niveles de difamación, ¿no? que estamos viviendo ahora, no sé si vos tenés registro de otros momentos históricos donde se vivió así. Yo, de lo que me acuerde, así de esta manera no. ¿Vos crees que hay marcha atrás con esto? ¿Cómo ves para adelante, digamos, en este caso, el Partido Radical? Bueno, como te digo, yo estoy muy fuera del Partido Radical, porque si me juntara con toda esa gente que va ahí, o sea, no coincido, en este momento no coincido en nada. Entonces, como que no me atrae la idea de participar de ninguna de las... Primero, que no hay ninguna actividad, o sea, está básicamente partiendo cerrado, de la base. Básicamente cerrado. Pero bueno, no me atrae, pero yo creo que es bastante duro lo que está sucediendo, y lo veo a nivel país y todo lo demás. Me parece que la única salida sería, dejar lo partidario. Lamentablemente lo partidario ya está bastante perimido, más allá de que me ha costado aceptarlo. A mí personalmente me ha costado aceptarlo, y hay que unirse. Hay que unirse la gente que piensa parecido y que tenemos objetivos más o menos en común. Claro, unirse por objetivo. Unirse por objetivo, unirse para, por visiones de vida. O sea, me parece que vamos a tener que ceder en algunos aspectos. Y de hecho, esto se está viendo, digamos, en algunas elecciones provinciales, ¿no? Uh-huh. En donde se han armado así algunos frentes y que han dado resultados. Ayer analizábamos el caso de Rosario puntualmente, claro, que quien ganó, Juan Monteverde, viene de un partido, que hoy es partido, pero viene de una experiencia de una organización social que luego se hace partido y que, bueno, ahora fue una alianza con varios, con gente del peronismo, con gente de izquierda, es una alianza diversa, pero que, bueno, finalmente me parece que primó el objetivo y logró ganar las elecciones. Sí, y también hay que pensar que la gente, bueno, la baja participación que hubo en Santa Fe, también acá también, en todos lados, sí, nos está diciendo de que la gente se hartó. Llegó a un nivel de hartazgo que habrá que ver con qué estrategias se puede llegar a que la gente vuelva a participar, se vuelva a involucrar, se vuelva a sentir parte de que es un ciudadano, de que puede cambiar la historia o no. Es por como que dijeron, bueno, listo, hagan lo que quieran, vayan a votar los que quieran, gane quien sea, que nadie me va a mejorar la vida. Y bueno, es triste que hayamos llegado a esta situación. De hecho, Milei es el resultado de esto. Totalmente. Pero bueno, es muy dura. La verdad, yo pensaba qué momento difícil que nos está tocando atravesar. ¿no? ¿Y qué les espera a los jóvenes después de todo esto, ¿no? El vaciamiento que está habiendo del Estado es muy grave, es muy grave. Quizás no nos damos cuenta ahora, pero dentro de unos años lo vamos a padecer todos. Entonces, creo que hay que dejar los egoísmos, los egos de lado y laburar todos juntos para ver si se logra el cambio. Bueno, ¿quién te dice que en esta nueva etapa de Titina no se reorganice de otra manera, otra cosa un poquito más esperanzadora, ¿verdad? Sí, sí, ojalá que sí, porque pienso también en mis hijos que están han elegido irse porque no ven acá futuro, digamos. O sea, es muy difícil para los jóvenes hoy emprender algo. Bueno, y todo eso entristece, obviamente. Así que, sí, si te tengo que dejar una reflexión, me entristece muchísimo lo que han hecho estos chicos, porque evidentemente son jóvenes aún, son gente de 40 años, yo tengo 60, que creíamos que iban a venir a cambiar la historia y la verdad nos dieron un cachetazo. Claro. Bien, bueno, gente que nos escribe al 264-00-3011, ejemplo de la tradición radical, Alem Irigoyen, Alfonsín, clarifica qué es la casta y cómo salir adelante. Bueno, gracias Titina. Gracias. Un mensajito. Bueno, muchas gracias. Muy importante tus palabras, Titina, porque bueno, también estamos en un momento donde la política en general está siendo ultrajada, fenestrada, ¿no? Sí, difamada, tremendo. También. Bueno, y nos parecía muy importante tu reflexión acerca de este partido que tiene tantos años, ¿no? El radicalismo. Y que bueno, de a ratos uno cuando hace un repaso ve que esos principios por los cuales se fundaron hoy queda muy... Vos sabés, te hago un comentario. Hace poquito hubo un encuentro de mujeres en La Pampa, mujeres radicales, digamos que en el único grupo que sigo porque... Te contiene. Que me contiene, opinamos todas más o menos lo mismo, es de todo el país. Y ahí vi que habían ido, yo no estaba en este momento para viajar, pero vi que había viajado un grupo municipal, digamos, a cosas. Y han firmado un documento que no tiene nada que ver con lo que pregona el presidente de la Unión Cívica Radical de San Luis, ¿no? Que está tan en la línea del presidente nacional, de Milei. Entonces, estas mujeres dicen no a la alianza con Milei, no a ninguna cosa que tenga conectividad, digamos, con el gobierno nacional, defendamos toda la ideología del radicalismo, y ellas firmaron, se sacan fotos, todo contenta, pero, o sea, tendrían que analizar un poco qué es lo que está pasando a nivel provincial, ¿no? O sea, con el partido. Porque, o sea, tomar conciencia, eso es lo que yo, lo que decíamos recién, esto de lo que opinan en las redes sin analizar el daño que están haciendo, ¿no? Exacto, bueno. Que a veces es una persona y a veces es una institución. Exacto. Bien, y también esto, ¿no? Las gestiones se acaban en algún momento y los vecinos nos vamos a seguir cruzando. Pienso yo eso también, como superando un poco esto de que... Y es pueblo chico. Y es pueblo chico, tal cual, nos conocemos todos. Titina, la verdad que un gustazo. Te vamos a volver a convocar porque hay mucho más para hablar. Y bueno, está lindo hablar de política con alguien que tiene tantos años de trayectoria haciendo política. Bueno, porque está bueno hablar de la militancia, cómo es hoy, la democracia dentro de los partidos. Bueno, en fin, un montón de temas. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes y bueno, que sigan con mucho éxito gracias. Este emprendimiento. Gracias. Nosotros nos vamos a un temita musical, un airecito, y nos quedan los últimos minutitos, aire fresco hasta las 12, no se vayan. Ayúdanos a construir la única radio comunitaria del Valle de Conlara. Con tu suscripción mensual de 1.000 pesos o lo que puedas aportar, colaborás para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Entrá a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. Yo te llevo dentro hasta la raíz y por más que crezca vas a estar aquí. por la ventana y en mi cama ya no tengo frío. Fue una noche bastante agitada y agradezco porque hoy respiro. Si me preguntas cómo no lo sé, oye, si me preguntas cómo no lo sé, he tenido sueños de colores, he soñado con tu lindo nombre, he corrido por donde he querido y he olvidado todos mis dolores. Más que placer me da que estés aquí. Más que placer y es bueno para mí. Sueños de colores, he soñado con tu lindo nombre, he corrido por donde he querido y he olvidado todos mis dolores. Más que placer me da que estés aquí. Más que placer y es bueno para mí. We'll be right back. rasga el telón, forzándolo a dar fin. Bambalinata entre telón, fue la copa que desbordó, y a sus ojos un río contenido en el olvido al fin brotó de entre su sangre carmesí. Marioneta de una vieja función, van alimentando así teatrinos del horror. Teatrinos del horror. Muñeco cantó y un violín escondido que asocia en un canto querubín toca tu frente detrás del teatrín. Maestro titiriterón, ¿quién guiará nuestro corazón? Si solo hemos sido fábulas de un viento antiguo y gris, frágiles marionetas sin violín. Nuevas marionetas de una vieja función. Welcome to Jamaica Reggae. Hola. Ya estamos terminando el programa casi. Cinco minutos para las 12 del mediodía. ¿Qué programa que tuvimos hoy, chicos? ¿Cómo venimos? Y eso que no hablamos con el economista, con Matías García, porque se le cortó la luz. Y bueno, vamos a ver si mañana... Esta persona estaba en La Plata, para las personas que no... Está en La Plata, claro, es docente ahí de la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, vamos a ver si mañana podemos sacarnos todas esas dudas que tenemos respecto a la economía, pero hoy fue un día con mucha información, muy fresca, ¿no? Porque, por ejemplo, estuvimos hablando con Hernán Gil acerca de el pago de los salarios y del aguinaldo de los trabajadores de la cooperativa de agua de la Villa de Merlo. Una gran, gran noticia. La entrevista de recién, que también, bueno, dejó ahí, dejó mensajes, dejó reflexiones. Con Titina Nicoletti, que creo que no se guardó nada. Habló bastante. Yo creo que claro, vale la pena una próxima invitación para seguir hablando un poco más con Titina. Sí, sí. Quedaron algunas preguntitas afuera. Yo voy a leer mensajitos que eran para Titina. Ojalá que siga escuchando la radio. Dale. Un abrazo enorme a Titina. La realidad política que posee esta mujer la deberían tener en cuenta varios militantes y funcionarios radicales. Gracias por tu claridad. Mensaje de Virginia Morales. Muy, muy clara. Después quedaron otras preguntas también. Una que dice acerca de qué responsabilidad siente ella como dirigente de la situación por la que estamos pasando. Bueno, también preguntas ahí para hacerle en una próxima entrevista a Titina Nicoletti. También otra pregunta que tiene que ver con cómo ve el rol de los medios de comunicación de la oposición con todo esto que está pasando en la localidad. Gran tema. Gran pregunta. Gran pregunta. Bueno, algunos de los mensajitos que fueron llegando acá. Aire fresco. Extra fresco en este primero de julio, que hace bastante frío atravesando la ola polar justo por el centro de la Argentina. Estamos ya acá. No sé si tenés más algo de mensajes. Sí, que había otros mensajitos al 264-003011. Uno que dice, pasame el flyer del locro, que quiero ver a dónde había que escribir. 8000p. 8000p, el locro del 9 de julio, para acá, para Radio Identia, para seguir aportando, creciendo en este proyecto colectivo. Otro mensajito que dice, ¿cómo vino este programa Encendido Fuego? Saludos desde la República de Piedra Blanca. Un saludito. ¿Arriba o abajo? No aclara. Son dos repúblicas distintas. Dos repúblicas. Tenemos el Día de la República, ¿cómo no vamos a tener Piedra Blanca arriba? Claro, escúchame, la República de Piedra Blanca. Bueno, un montón de mensajitos de oyentes que estuvieron entonces escuchando Aire Fresco durante la mañana. En este repaso también estuvimos dialogando con Paula Sprea, médica generalista, acerca de la importancia de los residentes en nuestro país. Y bueno, una de las situaciones que está en agenda nacional, por supuesto, tiene que ver con la situación del Hospital Garrahan. Un hospital que es angustiante y lamentable. Exactamente, con medidas que se van a estar tomando por estos días, ¿no? Sí, porque esto es un conflicto que sigue. Bueno, esos son algunos de los mensajitos. Vale. Déjame mandar un saludo. Hoy a las 15 tenemos Radio Gamer en la 103.3. A las 17. Ya vino Juan Besada. La próxima lo hacemos hablar a Juan. Y es que los tenemos que empezar a entrevistar a los chicos. Sí, el tipo de radio. Radio Gamer, un programa, para hablar de la discapacidad y de la inclusión, más que nada. Muy bien. A las 17, Nadie Nos Da Bola. Nadie Nos Da Bola con Charlie, un grosso a puro rock ahí. A las 19, Abra Palabra. Abra Palabra, claro, que es el equipo que viene desde Los Molles, vienen con sus programas hermosísimos, mucha literatura, reportajes, entrevistas, y cada vez son más. Yo vine el martes pasado, eran como 5 acá, dialogando, me encanta. Buenísimo. Y hoy a las 20 tenemos la Biblio Nos Cuenta. La Biblio Nos Cuenta, el programa de la Biblioteca de Los Molles. También hoy un programa muy de la costa, de los Comechingones, con la gente de Los Molles, también con información, con literatura, con musiquita linda. La Biblia Nos Cuenta, Entonces, hoy a las 20 horas. Toda programación local que la pueden escuchar en vivo y en directo a través del 103.3 o identidadcomunitaria.com. Así o es. O la aplicación, ¿no? Así es, con la aplicación que es re fácil, te la podés bajar y nos escuchás desde cualquier lugar. Todo lo que fue sucediendo hoy acá, te lo perdiste, lo enganchaste a medias, te contaron que estuvo bueno. Te contaron, lo podés volver a escuchar. En la página web, el audio, ahí buscás programación Aire Fresco y buscás el día y va a estar todo el programa grabado las 3 horas. También van a estar los recortes de estas entrevistas que estuvieron picantes. Son YouTube, en el canal de YouTube, Identidad Comunitaria, la entrevista a Titina. Vamos a subir también lo que estuvimos dialogando con Hernán Gil. Así que todo se puede volver a escuchar y siempre nos sirve mucho que se comparta, ¿no? Toda esta información. Queridas, son las 12:01. Así nos está haciendo chau chau nuestra operadora Belén Illar. Muchísimas gracias por esa tarea de estar ahí, ponerle onda esta mañana de reggae, en el día del reggae. Gracias Ale Godoy, gracias Jorge Luna. Nos escuchamos mañana, nos volvemos a encontrar. Aire Fresco de 9 a 12. Chau chau. Identia Comunitaria. Identia Comunitaria. FM 103.3. 17 años al aire transmitiendo desde la Villa de Merlo, San Luis. Identia Comunitaria. Tu voz, nuestra voz. @ Identia Comunitaria. También nos podés escuchar en identiacomunitaria.com. Identia Comunitaria.